Audiolibro, Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2020. Notas del autor. El objetivo de la pandemia es la vacunación masiva. La verdadera pandemia está por comenzar. La verdad siempre sale a la luz, aunque el crimen se mantenga impune. La mentira se ha vuelto tan común, que a las personas comunes les es muy difícil creer la verdad. Seguir la corriente de la mayoría nunca ha sido una buena decisión. El que no denuncia el abuso es pasivamente culpable. Hoy a lo malo lo llaman bueno y lo bueno llaman malo, la mentira es considerada cierta y la verdad la llaman teoría de conspiración. Y todo lo que dicen que es políticamente correcto termina siendo siempre bíblicamente incorrecto. Ser políticamente pasivo es ser ideológicamente cómplice. Ser apolítico o neutro es ser partícipe del mal o indiferente al bien en el que pueda aportar con sus ideas y posición. Generalmente este tipo de personas luego se quejan del mal que pudieron evitar con su voto o con su voz. Cuando la prensa calla, la prensa mata. Todo cómplice de un crimen es partícipe de este. La ignorancia es más que la falta de conocimiento. Un ignorante es también aquel que rechaza la verdad y prefiere la mentira por conveniencia o por estúpido, porque es alguien que vive en su propia mentira y su falsa personalidad. Lo peor es que en este mundo, los ignorantes son mayoría. Si Dios está en control del universo y todo lo creado, ¿por qué he de preocuparme o atemorizarme? Dios nos creó con libre albedrío, algo que ningún gobierno, religión o ideología nos puede quitar ni imponer una forma de pensar. Aparentemente y a manera de chiste, según la nueva normalidad del uso de mascarilla, los vacunados se convierten en enfermos felices y los no vacunados seguirán siendo esclavos saludables. Cuando se mezcla verdad con mentira, ya no es verdad, sigue siendo una mentira. Cuando se mezcla ciencia con intereses, ya no es ciencia, sino conveniencia. Cuando el periodismo contiene solo un libreto, ya no es periodismo, es manipulación. Cuando se mezcla arte con política, ya no es arte, es activismo. Cuando el bien se mezcla con el mal, eso no es de Dios, es de Satanás. Cuando se mezcla a Dios con los pecados y malas intenciones, eso es blasfemia. Las ovejas sufren también de ansiedad, pánico y estrés en grupo cuando sienten una amenaza, lo cual las puede enfermar y afectar la calidad de su carne y de su lana. ¿Le resulta algún parecido esto? La vacuna contra la pandemia que nos azota no es el chip del control total, es la excusa para este, una patente que ya existe con el IDE 2020. La Agenda 2030 es el comunismo aplicado, pura utopía para manipular a las masas y convencerlas de ser controladas por un gobierno mundial, por el bien de todos. Milko Baute, autor. Prefacio. Como investigador y divulgador, me debo a la tarea de informar sobre este asunto de las vacunas, sin la intención de especular, ser absolutista, paranoico ni antivacuna. No soy experto en la materia, no tengo doctorado alguno, mucho menos soy científico o médico, pero analizando los tiempos, los eventos, los testimonios, la historia y confrontándolo, como siempre hago, espiritualmente con las profecías bíblicas y las enseñanzas de la palabra de Dios, recopilando datos, artículos e información de diversas opiniones al respecto, traigo a profundidad este tema de las vacunas que a tanto les preocupa. En este libro expondré mi análisis y opinión, basado en lo que sé, leo, investigo y Dios me revela por su espíritu. Conocerá la historia que envuelve todo lo relacionado con virus, pandemias, vacunación, manipulación mediática y globalización. El tema no solo es las vacunas rápidas o las llamadas vacunas ARN, sino todo lo relacionado con la crisis de salud que comenzó en el 2020, pero que en realidad se ha planeado desde mucho antes. Un pueblo informado es un pueblo preparado, a los tiranos y globalistas les conviene mantenernos lo menos informados posible para tenernos en un perfil bajo y un nivel de mediocridad colectiva, puesto que así somos más controlables y manipulables para someternos a su antojo. Nunca me he conformado con una sola opinión, siempre indago, analizo y trato de buscar una segunda opinión de algún profesional experto en la materia, en este caso de ciencia y salud. Confío más en la opinión de científicos y médicos que tienen vocación, ética, moral, integridad, seguridad y les gusta investigar, que en la de los profesionales de los medios oficiales, que sin fundamento científico, médico o lógico aseguran cosas de las que ellos mismos se contradicen. El necio cree y afirma todo, mas el sabio duda y reflexiona, Aristóteles. Algunos consejos de Dios en su palabra para estos tiempos de pandemia y tiranía. Orad sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5. 17. No tendrás temor de malas noticias, Salmo 112. 7. No durmamos como los demás, despierten, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses 5. 6. La venganza es de Dios, Romanos 12. 19. Estad quietos, esperen en Dios, porque Dios está con nosotros, Salmo 46. 10 y 11. Mi opinión. Los virus son microorganismos muy peligrosos que pueden causar la muerte, especialmente a personas débiles mental y físicamente. Nadie sabe exactamente su estado de salud a menos que se revise bien con exámenes médicos frecuentemente. Los recursos, el afán, la ansiedad y el estrés del diario vivir nos hace descartar esa posibilidad. Incluso muchas personas que tienen seguro médico no acostumbran a ir a su médico con frecuencia porque no sienten ningún síntoma, pero cuando los síntomas aparecen, puede que ya sea tarde. No niego la existencia del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la infección o enfermedad del COVID-19, ni su peligrosidad que ha causado la muerte a millones de personas en menos de 2 años, ni tampoco niego que exista una pandemia. Sin embargo, en mi opinión, por el análisis que he hecho, basado en las noticias oficiales y no oficiales de científicos e investigadores con escrúpulos, ética y moral, esta pandemia es un plan que se ha venido preparando y la cual se está manipulando inescrupulosamente con fines dudosos. Dudosos para muchos, pero muy claros para mí, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo y confrontándolo con las profecías bíblicas y la advertencia de la palabra de Dios. Cuando hago un análisis, lo hago primero espiritualmente, consultando o recordando las Sagradas Escrituras, la cual es mi guía y manual de instrucción para vivir conforme a la voluntad del Creador. Dios da gracia, conocimiento y sabiduría al hombre para que pueda vivir, ser útil a su sociedad, forme una familia si lo desea, ayude y guíe a otros tanto en la dirección divina como en el progreso de la civilización que le ha tocado vivir. Soy de la opinión que el virus fue creado con la intención de provocar una pandemia, porque los científicos admiten que los virus se crean en laboratorio con el propósito de estudiarlos para combatirlos. Pero hay un refrán popular entre los hombres de negocio, que ahora se han convertido en filántropos y dice que la mejor forma de lograr el éxito es crear un problema y buscarle la solución. La ciencia y la tecnología avanzan no siempre en favor de la humanidad, sino para esclavizarla y lucrar de esta. El hombre es pecador y perverso por naturaleza, algunos son conscientes de eso y otros ni se dan cuenta porque son esclavos de su propio pecado. Un ser humano sin Dios es una presa fácil de los planes del enemigo de las almas, quien le dará poder y lo usará para confundir, desviar o incluso matar a otros. Generalmente los virus y sus cepas o variantes están patentizados. ¿Cómo se controla eso habiendo tantos psicópatas con poder y en elevadas posiciones? Es muy difícil de entender. Quien tiene el poder y la perversa idea de usarlo con propósitos maléficos como reducir la población mundial o lucrar de eso, es aún más difícil de entender y aceptar. Pero existen estas personas y solapada o abiertamente y sin escrúpulos nos lo han dejado saber. Hay personas que tienen tanto poder, dinero e influencia, que su objetivo no es ganar más dinero o eternizar sus imperios económicos, porque de eso no carecen ni se preocupan. Ellos tienen dinero para enviar naves espaciales a otro planeta, crear las condiciones para la vida, habitarlos y ser dueños no solo de nuestro planeta sino conquistar y adueñarse de otros. Pero primeramente invierten en la Tierra, comprando nuestras instituciones para dominar el mundo. Son seres tan perversos, que la intención que demuestran es ser dueños no solo de las instituciones, recursos y propiedades ilimitadas, sino de nuestras almas. Primera de Pedro 5. 8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 2. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.

Los Big Tech la usan y el multimillonario Elon Musk no es el pionero en esta tecnología, él apenas está haciendo sus pruebas en animales. Esta tecnología sirve no solo para el control de enfermedades terminales o incapacidades, sino para el control de la conciencia. ¿Y saben quién financia Pfizer y Moderna? El mismo que financia y maneja los protocolos de la OMS, Bill Gates, un monopolista que hace tiempo está jugando a ser Dios preocupado por el crecimiento de la población, quien tiene lazos con la industria farmacéutica y ha hecho alianzas con otros filántropos, el Partido Comunista Chino, la ONU y otros poderes políticos y económicos. Tal vez especulo o exagero y espero que sea así y estar equivocado, pero hay muchas cosas dudosas e intrigantes que están sucediendo con esta vacuna, testimonios, pruebas, declaraciones, una obsesión por el control de la población, de la salud, la alimentación, el medio ambiente, la información y una insistencia por establecer el gran reinicio. Por otra parte, la censura a científicos y doctores con ética y principios, políticos que rompen con esos protocolos tiránicos y organizaciones pro los derechos humanos, más la insistente propaganda por vacunarnos a todos sin fundamento ni base científica contra un virus que está controlado. ¿Por qué ahora los gobiernos nos cuidan tanto de un virus de tan baja mortalidad? ¿Será que solo siguen las órdenes de someter y vacunar a diestra y siniestra a sus pobladores sin investigar ni cuestionarse nada? Básicamente solo siguen órdenes de sus superiores que son, sin lugar a duda, los laboratorios y los grandes intereses mundiales, son el 0,1% de todos nosotros. Antes de tomar decisiones inseguras y en especial sobre la salud, tenga en cuenta que lo que más se anuncia es lo que menos sirve, porque se gasta más en anuncio que en la calidad del producto. Si los medios informativos controlados por políticos y corporativos inescrupulosos te anuncian tanto una vacuna experimental, porque es muy reciente para comprobar si sirve para todos o es realmente efectiva, es porque no es nada bueno, ya sea a corto o largo plazo. Recuerde que la verdadera intención de todo esto es convertirnos a todos en pacientes de por vida, para que sus creadores e inversores puedan generar un ingreso residual contigo hasta que te mueras, entre otras sospechosas intenciones. Todo virus es controlado, aunque sea creado por el hombre. Dios es bueno y sabio. Él nos hizo con un cuerpo que sabe cómo defenderse, solo hay que tomar precauciones más extremas, para cuidarnos, como lavarnos más las manos, no tocarnos la cara si estamos fuera, no tocar cualquier cosa, tomar mucha agua, ejercitar y no temer mal alguno, porque el miedo causa estrés y este es la puerta abierta para cualquier enfermedad. Pero, sobre todo, no mirar las noticias. Esas están diseñadas y manipuladas para crear más estrés, pánico y convencernos de la basura que nos ofrecen. Pura propaganda sin ciencia ni evidencia. La verdad es inversamente proporcional a la noticia de los medios oficiales, porque ellos responden a los intereses de la industria y sirven a los amos del mundo, por lo que, si dicen que algo es bueno, es porque no lo es. Es por esa razón que la verdad es censurada y los portadores de la misma, en ocasiones, hasta son amenazados. La propaganda solo vende una imagen o producto de algo que no sirve, de mala calidad o tóxico y mientras más se anuncia menos sirve. Los medios de difusión se han convertido en propagandistas de artículos, negocios, productos, medicamentos, tratamientos, imagen e ideología de porquerías. No te dejes cautivar. Entiendan de una vez, las personas sanas no necesitan vacunas contra un virus que es controlado con remedios. No todos debemos ser vacunados, y siempre que algo es obligatorio, es porque no es bueno. Los científicos nunca se han puesto de acuerdo, pero los científicos oficialistas, reclutas de la élite globalista, no se ponen de acuerdo ni con ellos mismos, pues se contradicen en las cosas que aseguran, con tal de someternos a todos en su afán de imponer su agenda para el control mundial. No critico a ninguna persona que decida vacunarse, sea que crea en Dios o no, o practique la religión que sea, pero no diga como algunos hacen, que es necesario obedecer las leyes de la tierra si se quiere agradar o servir a Dios. No me haga sentir culpable, pecador o irresponsable por no querer vacunarme, ni me arrastre en su ignorancia porque hasta ahora en Estados Unidos no es obligado, y si así fuera, tampoco me vacunaría, precisamente porque confío en el sistema inmunológico que mi Dios diseñó para mí, ya que, en realidad, eso que llaman vacuna, no es una vacuna, sino un tratamiento para crear anticuerpos de una forma artificial o forzada. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de que obliguen a las personas a que se vacunen o sancionen a los que defiendan su libre albedrío de no someterse a leyes de hombres o experimentos humanos. Recuerde que en la tiranía global que se nos avecina, lo cual la Biblia describe como el reinado del anticristo, también será ley recibir una marca o código en la mano y en la frente para poder comprar, vender, recibir pagos o vivir en sociedad, pero ese va a ser el pase directo al infierno. Bien claro lo dice la Biblia en Hechos 5. 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya que se le ha hecho rechazo a la vacuna y hay evidencia de reacciones y muertes a causa de esta, ahora la industria que quiere convertirnos a todos en pacientes de por vida inventaron una droga llamada colchicine e incluso también antidepresivos, con lo que demuestra que el pánico es efectivo para la propagación del virus. Pura estrategia comercial, crea un problema, ofrece la solución, véndela y serás rico. Por otra parte, el Partido Comunista Chino ya hizo una vacuna que controla los efectos de la vacuna contra el COVID-19, y se cumple el refrán, crea un problema, búscale la solución y te harás muy rico. De no ser así, lo que están haciendo es seguir experimentando con nuestra salud, inyectándonos más químicos y medicamentos con el supuesto fin del control de la salud. Me alivia saber que son más los no vacunados que los vacunados. Seguimos siendo mayoría y no podrán someternos ni deshacerse de nosotros. Es por eso que en Estados Unidos los demonios del Partido Demócrata y los diablos de la élite globalista están tan histéricos y desesperados por vacunarnos. Los virus siempre existieron. Los virus, gérmenes y bacterias siempre han existido, aún incluso antes de nosotros los humanos. Dios es sabio y nos ama, no es un cruel tirano que nos impone ni nos castiga, pues de ser así no nos hubiera creado con libre albedrío. Pero, aunque Dios es amor, también es juez justo que vela por su creación, a través de un orden y leyes espirituales, físicas y naturales, que de ser violadas traen consecuencias. Dios también prueba nuestra fidelidad para ordenar nuestras vidas y así maduremos espiritualmente, porque somos seres espirituales y eternos. La dimensión física en que nos movemos actualmente es solo temporal para escoger nuestra eternidad espiritual. El cuerpo es solo un vehículo de transporte para movernos en la tierra y nos multipliquemos. Él es nuestro creador y por tanto siempre ha tenido el control de lo visible, lo invisible, lo natural y lo espiritual. Dios tiene el control de los virus, ya sean originados de manera natural o hayan sido creados por el mismo hombre para destrucción o beneficios propios. Aquí les presento una lista de virus existentes que han acabado con la vida de muchas personas, algunos de ellos son aún más peligrosos y han matado más personas que el coronavirus, el cual se le ha dado más atención y publicidad, por esparcirse rápidamente sin el conocimiento y los medios efectivos de combatirlo. Además de ser una pandemia manipulada para convertir a toda la población mundial en pacientes, ya sean enfermos o portadores. A esto le hemos declarado o nombrado, pandemia, por ser un plan perverso bien pensado y elaborado para establecer el control total y tiránico del nuevo orden mundial anunciado por sus promotores y creadores, ya sean políticos, científicos inescrupulosos, filósofos y figuras influyentes del poder económico mundial que controla la economía, las organizaciones internacionales y los gobiernos, obligándonos a aceptar sus leyes, métodos y soluciones con la excusa del control de salud. Lista de los de virus. Arenaviridae. Complejos virales LCM Lassa, arenavirus del viejo continente. COVID-19 igual a coronavirus. Virus de la coriomeningitis linfocítica, cepas neurotrópicas. Virus de la coriomeningitis linfocítica, otras cepas. Virus Mopeya. Otros complejos virales LCM Lassa. Complejos virales Tacaribe, arenavirus del nuevo mundo. Virus Guanarito. Virus Hunin. Virus Savia. Virus Machupo. Varus Flaxo. Otros complejos virales Tacaribe. Bunyaviridae. Virus Banja. Virus Belgrad, también conocido como Dobrava. Virus Bunyamuera. Virus Oropouche. Virus de la encefalitis de California. Virus Germiston. Virus sin nombre, antes muerto Canyon. Antivirus. Antaan, fiebre hemorrágica de Corea. Virus Soul. Virus Pumala. Virus Prospect Hill. Otros antivirus. Nairovirus. Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea barra diagonal Congo. Virus Azara. Flebovirus. Virus de la fiebre del Valle Rift. Virus de los flebótomos. Virus Toscana. Otros bunyavirus. Calicibiridae. Vesivirus, virus del exantema vesicular del cerdo. Lagovirus, virus de la enfermedad hemorrágica del conejo. Norovirus, virus de Norwalk. Sapovirus, virus de Sapporo. Coronaviridae. Virus SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Filoviridae. Virus Ébola. Virus de Marburgo. Flaviviridae. Encefalitis de Australia, encefalitis del Valle Murray. Hepatitis G. Virus de la encefalitis de las garrapatas de Europa Central. Apsetaro. Ansaloba. HYPR. Kunlinge. Virus del dengue tipos 1 a 4. Virus de la hepatitis C, VHC. Encefalitis B japonesa. Bosque de Kiasamur. Mal de Louping. Omsk, A. Paguasan. Rocío. Encefalitis Berno estival rusa. Encefalitis de St. Louis. Virus Wesselsbron. Virus del Nilo Occidental. Fiebre amarilla. Otros flavivirus. Hepatnaviridae. Virus de la hepatitis B. Virus de la hepatitis D, Delta. Herpesviridae. Citomegalovirus. Virus de Epstein-Barr. Herpesvirus simiae, virus B. Herpes simplex virus tipos 1 y 2. Herpesvirus varicella zoster. Herpesvirus humano 7. Herpesvirus humano 8, VHH 8. Virus linfotrópico humano B, HBLV, HHV 6. Ortomyxoviridae. Virus de la gripe, influenza, tipos A, B y C. Ortomyxovirus transmitidos por garrapatas. Virus Dory y Togoto. Papovaviridae. Virus BK y JC. Virus del papiloma humano. Paramyxoviridae. Virus del sarampión. Virus de las paperas. Virus de la enfermedad de Newcastle. Virus de la parainfluenza tipos 1 a 4. Virus respiratorio sincitial. Parvoviridae. Parvovirus humano, B19. Picornaviridae. Virus de la conjuntivitis hemorrágica, AHC. Barres-Coxsackie. Virus hecho. Virus de la hepatitis A, enterovirus humano tipo 72. Poliovirus. Rinovirus. Poxviridae. Bufalopoxvirus, E. Cholavirus. Cowpox varus. Elepampoxvirus, F. Virus del nódulo de los ordeñadores. Molluscum contagiosum varus. Monkeypox varus. Orthvirus. Rabbitpoxvirus, G. Vaccinia virus. Variola, major and minor, virus. Vitepox virus, Varroa varus. Yatapox virus, Tana y Java. Reoviridae. Coltivirus. Rotavirus humanos. Orbivirus. Reovirus. Retroviridae, retrovirus. Virus de inmunodeficiencia humana, VIH, asterisco, causante del SIDA. Virus de las leucemias humanas de las células T, HTLV, tipos 1, 2. Virus SIV, H. Rhabdoviridae. Virus de la rabia. Virus de la estomatitis vesicular. Togaviridae. Alfavirus. Encefalomielitis equina americana oriental. Virus Bevaro. Virus de la artritis epidémica chikungunya. Varus Everglades. Virus Mayaro. Virus Mucambo. Virus Ndumu. Virus Onionion. Virus del río Ross. Virus del bosque Senliki. Virus Sinvis. Virus Tonate. De la encefalomielitis equina venezolana. De la encefalomielitis equina americana occidental. Otros alfavirus conocidos. Rubivirus, rubeola. Toroviridae. Virus no clasificados. Morbillivirus equino. Virus de la hepatitis todavía no identificados. Fuente, Wikipedia. Org. Anexo, tipos-D-virus. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una porción de un virus que se inyecta para que el sistema inmunológico del individuo lo identifique y se prepare para combatirlo cuando el verdadero virus ingrese al cuerpo. Tipos de vacunas. Existen muchos tipos de vacunas diferentes. Cada uno está diseñado para enseñarle a su sistema inmunitario cómo combatir ciertos tipos de gérmenes y las enfermedades graves que provocan. Cuando los científicos crean vacunas, tienen en cuenta ¿de qué manera el sistema inmunitario responde al germen? ¿Quién necesita vacunarse contra el germen? ¿La mejor tecnología o enfoque para crear la vacuna? Según algunos de estos factores, los científicos deciden qué tipo de vacuna elaborarán. Existen cuatro tipos de vacunas principales. 1. Vacunas vivas atenuadas. 2. Vacunas inactivadas. 3. Vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas. 4. Vacunas con toxoides. 5. Vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas utilizan una forma debilitada, o atenuada, del germen que causa una enfermedad. Dado que estas vacunas son tan similares a la infección natural que ayudan a prevenir, crean una respuesta inmunitaria fuerte y de larga duración. Solo 1 o 2 dosis de la mayoría de las vacunas vivas pueden protegerte durante toda la vida contra un germen y la enfermedad que causa. Sin embargo, las vacunas vivas también tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, dado que contienen una pequeña cantidad de un virus vivo debilitado, algunas personas deben hablar con su proveedor de atención médica antes de vacunarse, tales como las personas con sistemas inmunitarios debilitados, problemas de salud a largo plazo o que han tenido un trasplante de órganos. Deben mantenerse en frío, por lo que no se puede viajar con ellas. Esto significa que no se pueden utilizar en países con acceso limitado a refrigeradores. Las vacunas vivas se utilizan para proteger contra sarampión, paperas, rubéola, vacuna MMR combinada, rotavirus, viruela, varicela, fiebre amarilla. Vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas utilizan la versión muerta del germen que causa una enfermedad. Las vacunas inactivadas no suelen proporcionar una inmunidad, protección, tan fuerte como las vacunas vivas. Es posible que necesite varias dosis con el tiempo, vacunas de refuerzo, para tener inmunidad continua contra las enfermedades. Las vacunas inactivadas se utilizan para proteger contra hepatitis A, gripe, solo vacuna inyectable, polio, solo vacuna inyectable, rabia, vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas. Las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas utilizan partes específicas del germen, como su proteína, azúcar o cápsula, una carcasa que rodea al germen. Dado que las vacunas solo utilizan partes específicas del germen, ofrecen una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida a partes claves del germen. También se pueden utilizar en prácticamente cualquier persona que las necesite, incluso en personas con sistemas inmunitarios debilitados o problemas de salud a largo plazo. La única limitación de estas vacunas es que posiblemente necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Estas vacunas se utilizan para proteger contra enfermedad HIV, Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B, HPV, virus del papiloma humano, tosferina, parte de una vacuna TAP combinada, enfermedad neumocócica, culebrilla. Vacunas con toxoides. Las vacunas con toxoides utilizan una toxina, producto nocivo, fabricada a partir del germen que causa una enfermedad. Crean inmunidad a las partes del germen que causan una enfermedad en lugar de al germen en sí. Esto significa que la respuesta inmunitaria va dirigida a la toxina en lugar de a todo el germen. Al igual que otros tipos de vacunas, es posible que necesite vacunas de refuerzo para tener protección continua contra las enfermedades. Las vacunas con toxoides se utilizan para proteger contra difteria, tétanos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué se están desarrollando tantas vacunas? De ordinario, muchas vacunas experimentales son objeto de análisis antes de que se determine que alguna de ellas es segura y eficaz. Por ejemplo, aproximadamente 7 de cada 100 vacunas que se analizan en los laboratorios y se prueban en animales de experimentación llegan a considerarse lo suficientemente buenas como para pasar a la fase de realización de ensayos clínicos con humanos. De todas las vacunas que llegan a la fase de ensayos clínicos, tan solo una de cada 5 demuestra tener utilidad real. Desarrollar un gran número de vacunas distintas aumenta las posibilidades de que haya una o más vacunas que resulten útiles y demuestren ser seguras y eficaces para los grupos demográficos a los que se pretende dar prioridad. 3 métodos principales para fabricar una vacuna. Los distintos tipos de vacunas. Existen 3 métodos principales para diseñar una vacuna. Esos métodos se distinguen en función de si en ellos se utilizan virus o bacterias íntegros, solo los fragmentos del agente patógeno que inducen una respuesta del sistema inmunitario, o solamente el material genético que contiene las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el virus. Método en el que se utiliza el agente patógeno íntegro. Vacunas inactivadas. La primera de las estrategias que pueden utilizarse para diseñar una vacuna es aislar el virus o la bacteria patógenos, o uno muy parecido, e inactivarlos o destruirlos por medio de sustancias químicas, calor o radiación. En esta estrategia se utiliza tecnología que ya se ha demostrado que funciona para tratar enfermedades que afectan a los seres humanos. Por ejemplo, este método se utiliza para fabricar las vacunas antigripales y antipoliomielíticas. Además, la técnica hace posible fabricar vacunas a una escala aceptable. Sin embargo, para llevar a cabo este método es necesario contar con laboratorios especiales para cultivar los virus o las bacterias de forma segura. La técnica suele conllevar tiempos de fabricación relativamente largos, y por lo general las vacunas resultantes deben aplicarse en pautas de 2 o 3 dosis. Vacunas atenuadas. Para diseñar las vacunas atenuadas se utilizan los virus patógenos o alguno que sea muy parecido y se mantienen activos pero debilitados. La vacuna de tipo SPR, con componente antisarampionoso, antiparotidítico y antirrubeólico, y las vacunas contra la varicela y contra el zóster son ejemplos de este tipo de vacuna. En esta estrategia se utiliza tecnología parecida a la de las vacunas inactivadas. Además, es posible fabricar grandes cantidades de vacuna. Sin embargo, en ocasiones no es conveniente aplicar vacunas de este tipo a las personas inmunodeprimidas. Vacunas basadas en vectores víricos. Para diseñar este tipo de vacuna se utiliza un virus inocuo para transportar fragmentos específicos, llamados proteínas, del agente patógeno de interés con el fin de que estos induzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad. Para conseguirlo, las instrucciones para fabricar fragmentos específicos del agente patógeno de interés se insertan en un virus inocuo. Una vez hecho esto, el virus inocuo sirve como una plataforma, un vector, para introducir la proteína en el organismo. Posteriormente, la proteína induce una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la vacuna contra el ébola es una vacuna basada en un vector vírico. Este tipo de vacuna puede desarrollarse rápidamente. Método en el que se utiliza una subunidad antigénica. Las vacunas con subunidades antigénicas son aquellas en las que solamente se utilizan los fragmentos específicos, llamados subunidades antigénicas, del virus o la bacteria que es indispensable que el sistema inmunitario reconozca. Estas vacunas no contienen el agente patógeno íntegro ni utilizan un virus inocuo como vector. Las subunidades antigénicas suelen ser proteínas o hidratos de carbono. La mayoría de las vacunas que figuran en los calendarios de vacunación infantil son del tipo de subunidades antigénicas y protegen a las personas de enfermedades como la tosferina, el tétanos, la difteria y la meningitis meningocócica. El método genético, vacunas de ácido nucleico. A diferencia de los métodos para diseñar vacunas en los que se utilizan agentes patógenos íntegros atenuados o destruidos o fragmentos de uno, en las vacunas de ácido nucleico solamente se utiliza una secuencia de material genético que proporciona las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el agente. Las moléculas de ADN y ARN son las instrucciones que nuestras células utilizan para fabricar proteínas.

Carta Internacional de los Derechos Humanos. Código de Núremberg. Declaración de Ginebra. Cualquier violación de estas leyes está cometiendo un delito muy grave y es denunciable con juicio penal. Tienes todo el derecho de defender lo que es tuyo delante de los criminales, sea donde sea. Los 8 niveles de control que deben obtenerse antes de poder crear un Estado social. Saul David Alinsky, Chicago, 30 de junio de 1909, 12 de junio de 1972, Carmel, California, fue un escritor y sociólogo estadounidense, considerado como el fundador de la agrupación de organizadores de comunidad, Community Organizing, y el maestro a opinar de la izquierda radical estadounidense. Debemos siempre recordar que una auténtica organización del pueblo, aquella en la que éste confíe totalmente y considere definitivamente como propia, debe estar enraizada en las propias experiencias del pueblo. Esto es esencial si la organización se va a construir y fundar sobre el pueblo. Alinsky, 1969, Rebel for Radicals. Atención médica. Controle la atención médica y usted controla a las personas. Pobreza. Aumente el nivel de pobreza lo más alto posible, las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si les proporciona todo para que vivan. Deuda. Aumente la deuda a un nivel insostenible. De esa manera, puede aumentar los impuestos y esto producirá más pobreza. Control de armas. Elimine la capacidad de defenderse del gobierno. De esa manera puedes crear un estado policial. Bienestar. Tome el control de todos los aspectos de sus vidas, alimentación, vivienda e ingresos. Educación. Tome el control de lo que la gente lee y escucha, tome el control de lo que los niños aprenden en la escuela. Religión. Eliminar la creencia en el Dios del gobierno y las escuelas. Guerra de clases. Divide a las personas en ricos y pobres. Esto causará más descontento y será más fácil tomar, imponer, a los ricos con el apoyo de los pobres. Vacunas de ARNm, eugenesia y el impulso del transhumanismo. Ryan Mathers. Publicación del 28 de agosto de 2021. El despliegue mundial de las vacunas de ARNm forma parte de una agenda mucho más amplia que abarca la eugenesia y el transhumanismo. Esta agenda está financiada y promovida por una red de instituciones mundiales, políticos y tecnócratas multimillonarios. En 1989, investigadores del Instituto Salk de California publicaron un documento en el que detallaban cómo habían desarrollado un sistema de transfección de ARN que podía introducir directamente el ARN en tejidos, enteros y embriones. El concepto de utilizar el ARN como fármaco se describe por primera vez en este documento, lo que lo convierte en el trabajo inicial que sentó las bases para décadas de investigación posterior en este ámbito. En la sección discusión del documento se afirma que el método de ARN barra diagonal lipofectina puede utilizarse para introducir directamente el ARN en tejidos enteros y embriones, RWM, CHOLT y MV, resultados no publicados, lo que plantea la posibilidad de que la transfección de ARNm mediada por liposomas pueda ofrecer otra opción en la creciente tecnología de liberación de genes eucariotas, opción que se basa en el concepto de utilizar el ARN como fármaco. Uno de los investigadores del Instituto Salk que aparece en el documento es el Dr. Robert W. Malone, un científico que recientemente ha sido censurado en las redes sociales por advertir sobre los posibles peligros de las vacunas de COVID-19. Se podría argumentar que no hay ningún experto más cualificado para advertirnos sobre los peligros de las inyecciones de ARNm que el hombre que ayudó a ser precursor en la tecnología. Sin embargo, las grandes empresas tecnológicas decidieron que estaba exponiendo información errónea, porque, bueno, por lo visto saben más. La investigación de Malone, que dio lugar a un procedimiento que podría utilizarse para transfectar eficazmente ARN en las células humanas utilizando un lípido catiónico sintético, fue apoyada por subvenciones de la Sociedad Americana del Cáncer y el Instituto Nacional de Salud, que actualmente tienen una participación en la vacuna de ARNm de Moderna, mostrando su lealtad a la tecnología. Más adelante se hablará de ello. Aunque las contribuciones de Malone al desarrollo de la tecnología del ARNm son bien conocidas y están bien documentadas, Wikipedia decidió eliminar toda mención a él de su entrada vacuna de ARN poco después de que el científico empezara a hablar sobre los peligros de las apresuradas vacunas COVID. La versión del artículo del 14 de junio mencionaba a Malone por su nombre 3 veces y citaba su trabajo 6. La versión actual del artículo no lo menciona y cita su trabajo solo 3 veces. Sin embargo, esto no es sorprendente teniendo en cuenta el sesgo documentado de Wikipedia hacia la industria farmacéutica. Mucho más interesante es la institución que produjo la investigación en primer lugar, el Instituto Salk. El Instituto Salk, que lleva el nombre de Jonas Salk, el creador de la vacuna antipoliomielítica Salk, se construyó en 1962 gracias a la financiación de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, hoy conocida como March of the Dams, Marcha de los Niños. La March of the Dams, MOD, se creó en 1937 con la misión de erradicar la poliomielitis y durante una época en la que el establecimiento eugenésico ya era un elemento destacado, aunque todavía no popular, del panorama sanitario estadounidense. La teoría de la eugenesia se basa en la idea de que la procreación selectiva puede conducir a la mejora gradual de la raza humana y que ciertas familias son aptas para dirigir la sociedad en virtud de sus genes superiores. En aquella época, las principales organizaciones eugenistas del país eran la Sociedad Americana de Eugenesia, AES, y la Sociedad Americana de Eugenesia Humana, AC, financiadas por las familias Rockefeller, Carnegie y Harriman, así como el Instituto Rockefeller de Investigación Médica. Cabe señalar que los Rockefeller fueron fundamentales en la financiación y promoción de la eugenesia en todo el mundo. El movimiento eugenésico promovió el apareamiento selectivo, la inseminación artificial y la esterilización y eutanasia obligatorias como medios importantes para eliminar a los llamados seres humanos inferiores. La primera ley de esterilización en Estados Unidos se aprobó en 1907, en el estado de Indiana, y en 1931, muchos otros estados habían seguido su ejemplo promulgando leyes similares. Según la Oficina Histórica de Indiana, en 1907, el gobernador J. Frank Hanley aprobó la primera ley estatal de eugenesia que hacía obligatoria la esterilización de ciertos individuos bajo custodia del Estado. Las personas esterilizadas en virtud de la ley de eugenesia eran consideradas indeseables a causa de deficiencias mentales o físicas como la epilepsia, la ceguera y las discapacidades físicas, así como por inadecuaciones sociales como la drogadicción o la criminalidad. Según las estimaciones, alrededor de 60.000 personas fueron esterilizadas en virtud de dichas leyes, privadas de su derecho a tener hijos y tachadas para siempre de débiles mentales. De hecho, el protagonismo del movimiento eugenésico estadounidense provocó su adopción por parte del Partido Nacional Socialista de Alemania, que esterilizó a más de 350.000 personas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las nociones de eugenesia desaparecieron de la conversación pública, pero el movimiento nunca se disipó, no, sino que se rebautizó utilizando una terminología más aceptable como control de la población y salud reproductiva, como veremos más adelante. La aparición de la MOD como actor principal del movimiento eugenésico estadounidense se remonta a la temprana asociación de la organización con el Instituto Rockefeller, de donde obtuvo muchos de sus miembros y asesores clave, como el profesor Anton Julius Carlson, miembro de la Sociedad Americana de Eugenesia, reclutado para formar parte de los comités médico y de investigación de la MOD, y el profesor Clary Turner, otro miembro de la AES que actuaba como asistente del entonces presidente Basil O'Connor. Justo antes de la creación del Instituto Salk, la MOD anunció que eliminaría sus programas contra la polio y centraría sus recursos en los defectos de nacimiento. En 1959, la MOD financió cursos de genética médica en el laboratorio Jackson de Maine, un instituto de genética fundado en 1929 por Clarence Cook Little, quien, en algún momento, fue presidente de la Sociedad Americana de Eugenesia, la Liga Americana de Control de la Natalidad y la Sociedad Americana de Eutanasia. La misión declarada del laboratorio Jackson es descubrir soluciones genómicas precisas para las enfermedades y capacitar a la comunidad biomédica mundial en su búsqueda compartida para mejorar la salud humana. Cabe destacar que el laboratorio recibió una mayor financiación en 2020, en gran parte del Instituto Nacional de Salud, NIH, incluyendo una subvención de 10.6 millones de dólares para encontrar tratamientos para enfermedades genéticas raras mediante el uso de tecnologías de edición de genes. Y al comienzo de la pandemia de coronavirus, el laboratorio trabajó en el desarrollo de ratones modificados genéticamente para su uso en estudios de vacunas y otras investigaciones relacionadas con el SARS-CoV-2. A partir de los años 60, la MOD financió varios centros de prevención de defectos de nacimiento situados en instituciones médicas por todo Estados Unidos. Estos nuevos centros ofrecían pruebas prenatales mediante amniocentesis para determinar si un bebé nacería con defectos y luego daban a la pareja la oportunidad de abortar al niño afectado. La MOD también ha hecho donaciones directas a Planned Parenthood, una clara contradicción con su supuesta misión, que es luchar por la salud de todas las madres y bebés. Planned Parenthood es una organización sin ánimo de lucro que proporciona atención a la salud reproductiva en Estados Unidos y en el extranjero. Entre 2019 y 2020 la organización cometió más de 350.000 abortos y ha sido criticada por desviar recursos de la salud de las mujeres y dirigirlos hacia el aborto. Como es lógico, una mirada a la historia de la organización revela que Planned Parenthood tiene sus raíces en ideales eugenésicos. Planned Parenthood fue fundada por Margaret Sanger, quien, lejos de ser una activista del control de la natalidad, como la corriente dominante quiere hacer creer, era un eugenista racista que pretendía librar al mundo de la población humana no apta. En su ensayo, Un plan para la paz, describe los principales objetivos de su propuesta de Congreso de Población, que incluye una política severa y rígida de esterilización y segregación para aquel grado de población cuya progenie esté contaminada o cuya herencia sea tal que puedan transmitirse a la descendencia rasgos objetables. También menciona la necesidad de controlar la entrada y salida de tarados, deficientes mentales y epilépticos. Como ya se ha mencionado, estos ideales eugenésicos inspiraron a los nazis, que tomaron muchas de las ideas de Sanger y las pusieron en práctica, por así decirlo. En su libro La guerra contra los débiles, Arwen Black detalla cómo la ley de esterilización nazi de 1933, así como las posteriores leyes de eutanasia, se basaron en los planos elaborados por Sanger y otros activistas estadounidenses. De hecho, los asociados de Sanger conocían estos programas de eutanasia nazis y los alababan. Volviendo al Instituto Salk, hay que señalar que la versión dominante del brote de poliomielitis del siglo XX, es decir, la noción de que la enfermedad está causada por un virus y que la vacuna milagrosa del Dr. Salk fue la única responsable de acabar con la epidemia, es dudosa y probablemente totalmente falsa. La poliomielitis paralítica apareció repentinamente en Estados Unidos a principios del siglo XX con continuas y dramáticas fluctuaciones de casos, un patrón que continuó hasta finales de la década de 1950. La introducción de la vacuna Salk en 1954 pareció coincidir con un descenso casi instantáneo de los casos, que se mantuvo durante más de dos décadas. Pero antes de llamarse polio, las afecciones relacionadas con la enfermedad de las extremidades se conocían con otros nombres, como apoplejía, paresia y parálisis. Muchos escritos históricos se refieren a la parálisis resultante de la exposición a sustancias tóxicas y muchos de estos relatos fueron documentados por el Dr. Ralph Scobie en su declaración de 1952 ante el Comité Selecto para Investigar. El uso de sustancias químicas en los productos alimenticios, titulada The Poison Cause of Poliomyelitis and Obstructions to its Investigation, la causa del veneno de la poliomielitis y los obstáculos para su investigación. El documento de Scobie incluye referencias a varias investigaciones que parecían indicar una relación entre los brotes de polio en el siglo XX y el consumo de fruta fresca, lo que proporciona un vínculo entre la polio y la exposición a pesticidas tóxicos. Uno de los plaguicidas de uso generalizado en la época era el DDT, un organoclorado altamente tóxico que fue ampliamente publicitado como bueno para la salud, pero que acabó siendo prohibido en 1972. En 1953, el Dr. Morton Bescan publicó un artículo en el American Journal of Digestive Diseases señalando que McCormick, 78, Scobie, 100 a 101, y Goddard, 57, en estudios detallados, han señalado que en la etiología de la polio intervienen sin duda factores distintos de los agentes infecciosos, que van desde los defectos nutricionales hasta una variedad de venenos que afectan al sistema nervioso. El peligro de los pesticidas tóxicos, incluido el DDT, y sus desastrosos efectos en el medio ambiente fueron ilustrados por Rachel Carson en su libro de 1962. Primavera silenciosa. En tiempos más recientes, los investigadores Dan Olmsted, cofundador de Edge of Autism, y Mark Blaxall llevaron a cabo dos brillantes investigaciones sobre las epidemias de poliomielitis del siglo XX, llegando a una conclusión similar a la de Scovell y Biskind, a saber, que la enfermedad fue causada por el uso generalizado de pesticidas neurotóxicos como el arsenito de Sosa y el DDT. Aunque la vacuna de Salk fue aclamada como un éxito, la propia vacuna causó muchos casos de lesiones y parálisis. Y aunque parece haber una correlación convincente entre el momento de la vacuna y la reducción de los casos de poliomielitis, como todos los buenos científicos saben, causalidad no es igual a correlación, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que el DDT fue eliminado, al menos en Estados Unidos, durante el mismo periodo. Curiosamente, la investigación sobre la polio del Dr. Salk fue financiada por la madre de Cordelia Skeff May, una heredera de la fortuna bancaria de la familia Mellon que idealizó a Margaret Sanger y más tarde se unió a la junta de la Fundación Internacional de Planificación Familiar. Las opiniones de May sobre la inmigración eran, cuando menos, radicales y, según algunos, estaba a favor de la esterilización obligatoria como medio para limitar las tasas de natalidad en los países en desarrollo. Más tarde, May entró en la Junta del Population Council, una organización fundada por John D. Rockefeller III centrada en la reducción de la población. En 1995, el Population Council colaboró con la OMS para crear vacunas reguladoras de la fertilidad. Sería un error pensar que la epidemia de poliomielitis no está relacionada con la actual era de la vacunación en la que nos encontramos. Por el contrario, afirmar que la polio fue erradicada en Estados Unidos debido únicamente a la vacunación es una mentira que consiguió el favor del público para las vacunas infantiles y ayudó a sentar las bases para la creencia, generalizada en la seguridad y eficacia de todas las vacunas. Enfermedades como la polio y la viruela, otra mentira que se sale del ámbito de este artículo, y la subsiguiente propaganda a favor de las vacunas, prepararon a gran parte de la población para que aceptara, sin rechistar, un pinchazo experimental basado en una tecnología poco conocida. Retorciendo la ciencia. En 1997, 8 años después del artículo del Instituto Salk, la FDA aprobó el primer ensayo de ARN transfectado para desarrollar inmunidad en pacientes con cáncer. El Comité Asesor de ADN Recombinante del Instituto Nacional de Salud votó entonces para continuar con la aprobación algunos meses después, lo que llevó a la primera vacuna basada en ARNm administrada a humanos. Aunque el ARNm se difunde en los medios de comunicación como la próxima revolución en salud, aquellos con una percepción aguda pueden alarmarse al leer fragmentos como este, extraídos de un artículo sobre la historia del ARNm, escrito por Damien Garn, reportero de BioTech para Stats. El concepto, al hacer ajustes precisos al ARNm sintético e inyectarlo a las personas, cualquier célula del cuerpo podría transformarse en una fábrica de fármacos a la carta. Hablar de células convertidas en fábricas de fármacos a la carta es exactamente el tipo de tecnorretórica sin sentido destinada a impresionar y atraer a un público desinformado. Las vacunas de ARNm se basan en el siguiente concepto: un trozo de ARNm sintético se introduce en las células, donde se utiliza como plantilla para crear la proteína espiga viral. Una vez que esta proteína sale de la célula, el cuerpo produce anticuerpos y aprende a combatir futuras infecciones de SARS-CoV-2. Las vacunas basadas en ARNm suelen promocionarse como una alternativa más segura a las vacunas basadas en ADN, que, según los expertos, pueden provocar cambios permanentes y peligrosos en la información genética de las personas tratadas. Sin embargo, sabemos con certeza que las vacunas de ARNm no cambian permanentemente la composición genética de nuestras células. Un documento de 2001 titulado RNA as a Tumor Vaccine, a Review of the Literature, ARN como vacuna contra los tumores, una revisión de la literatura, afirma que, énfasis añadido, a diferencia de las vacunas basadas en ADN, hay poco peligro de que las secuencias de ARN se incorporen al genoma del huésped. El uso de la palabra poco parece indicar que puede haber al menos algún peligro de integración en el genoma, o más probablemente, los investigadores simplemente no lo saben. En el documento de la opinión experta de Pascolo de 2004 citado anteriormente, se expone el vínculo entre las vacunas de ARNm y las terapias génicas, algo que la corriente dominante niega y descarta continuamente. Aunque se encuentran en el citosol y no en el núcleo, los ARNm maduros pertenecen a la familia bioquímica de los ácidos nucleicos. El ARNm, al igual que el ADN, puede considerarse un gen y, en consecuencia, su uso como vacuna puede considerarse una terapia génica. Curiosamente, solo por un tecnicismo legal está permitido llamar vacunas a las terapias génicas de COVID-19. Esto se explica en un documento titulado The European Regulatory Environment of RNA-Based Vaccines, el entorno normativo europeo de las vacunas basadas en ARN, en el que se afirma que la definición de medicamento de terapia génica que figura en el anexo 1 de la Directiva 2001/83/CE es la siguiente. Por medicamento de terapia génica se entiende un medicamento biológico que tiene las siguientes características. A. Contiene una sustancia activa que contiene o consiste en un ácido nucleico recombinante utilizado en seres humanos o administrado a ellos con el fin de regular, reparar, sustituir, añadir o suprimir una secuencia genética. B. Su efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico está directamente relacionado con la secuencia de ácido nucleico recombinante que contiene o con el producto de la expresión genética de esta secuencia. Los medicamentos de terapia génica no incluirán vacunas contra enfermedades infecciosas. Como es evidente, el mero hecho de llamar a una terapia génica vacuna contra una enfermedad infecciosa niega su clasificación como terapia génica, cuyo proceso de aprobación, al menos en Europa, implica pasar por el CAT, que es el Comité de Terapias Avanzadas de la EMA, Agencia Europea del Medicamento. Evidentemente, este juego de palabras parece constituir una especie de laguna que permite una aprobación más fácil de las terapias génicas basadas en ARNm previstas para el uso humano. La aprobación es ciertamente un tema polémico cuando se habla en el contexto de las actuales vacunas COVID-19, la mayoría de las cuales no han sido totalmente aprobadas por la FDA, solo autorizadas bajo uso de emergencia, EUA, y etiquetadas como productos en investigación, un hecho que mucha gente desconoce. Sin embargo, a principios de año los fabricantes de vacunas ya pusieron sus miras en la plena aprobación reglamentaria, tras solo 6 meses de datos de ensayo. El 7 de mayo, Pfizer inició formalmente su solicitud a la FDA, con el objetivo de tener la primera vacuna contra la COVID-19 plenamente aprobada. Y el 23 de agosto, la FDA concedió la aprobación. Pero, con millones de vacunas ya administradas en el marco de la EUA, ¿cuál era la prisa? Además, para las 6 vacunas primeras en la enfermedad aprobadas por la FDA en los últimos 15 años, la duración media de los ensayos fue de apenas 2 años. Una vacuna aprobada tras 6 meses de datos constituye una de las más rápidas de la historia. Aunque los ensayos clínicos de fase 3 de Pfizer, Moderna y Janssen son todos de 2 años de duración, la FDA se cuidó de no establecer nunca claramente su posición con respecto al seguimiento mínimo antes de considerar la aprobación. Los ensayos más largos, controlados con placebo, son primordiales para evaluar la seguridad de las vacunas. Por lo tanto, es extremadamente alarmante que los fabricantes de vacunas, a las pocas semanas de recibir la autorización de uso de emergencia, comenzaran a desenmascarar los ensayos ofreciendo a los del grupo de placebo la posibilidad de vacunarse. Moderna anunció que a partir del 13 de abril, a todos los participantes del placebo se les ha ofrecido la vacuna COVID-19 de Moderna y el 98% de ellos la ha recibido, lo que significa que su grupo de placebo ya no existe y, por tanto, no tienen forma de medir con precisión la seguridad a largo plazo. Lo mismo ocurre con Pfizer. En un artículo para el British Medical Journal, Peter Doshi cita a la FDA, en varias ocasiones, diciendo que el mantenimiento de un grupo placebo sería crucial para evaluar tanto la seguridad como la eficacia de las vacunas COVID-19, lo cual es obvio para cualquiera que entienda las consecuencias de no adherirse al rigor científico cuando se prueba una nueva terapia médica. De hecho, de los más de 200 medicamentos aprobados por la FDA entre 2000 y 2010, un tercio de ellos presentaba graves problemas de seguridad. En realidad, podría haber muchas razones para que los fabricantes quieran la aprobación de la FDA para sus vacunas, pero probablemente la primera de la lista sea el sello de aprobación que conlleva la plena autorización y la capacidad de utilizarlo como una forma de convencer a los que siguen siendo escépticos con respecto a la seguridad y eficacia de las vacunas. Además, la plena aprobación de la FDA allanaría el camino para facilitar la obligatoriedad de las vacunas, poniendo una inmensa presión sobre aquellos de la clase despierta que representan una espina en el costado de los impulsores de la agenda del gran reinicio barra diagonal gran convergencia. En el proceso de evaluación y aprobación de estas vacunas experimentales por la FDA se encuentran incoherencias más preocupantes. Por ejemplo, la FDA advirtió recientemente contra el uso de pruebas de anticuerpos para evaluar la inmunidad o la protección contra la COVID-19, especialmente después de que una persona haya recibido una vacuna, a pesar de que su aprobación de uso de emergencia se concedió originalmente, en parte, debido a las respuestas de anticuerpos. La implicación de esta revocación es que la EUA otorgada para las vacunas COVID-19 también debería ser revocada. Pero ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra después de que millones de personas ya hayan sido vacunadas? Además, la idea de que los anticuerpos proporcionan protección frente a las llamadas infecciones víricas representa una mala comprensión del cuerpo y del sistema inmunitario. El hecho de que los anticuerpos desempeñan un papel escaso en las infecciones víricas es conocido por los científicos médicos desde los años 50, basándose en las investigaciones que demuestran que las personas con incapacidad genética de producir anticuerpos, llamada agamaglobulinemia, tienen reacciones normales a las infecciones víricas típicas e incluso parecen resistir las recidivas. Bill Gates, Moderna y la eugenesia 2.0. Uno de los fabricantes de vacunas COVID-19 de los que más se habla en los medios de comunicación es Moderna, una empresa biotecnológica cofundada por Robert Langer, investigador e inventor del MIT. En 2013, la empresa emergente biotecnológica recibió $25 millones de financiación de la DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, una rama de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y una organización bien conocida por perseguir despiadadamente tecnologías distópicas y transhumanistas, como las nanopartículas implantables y las interfaces biocerebrales, más sobre esto más adelante. Cabe destacar que el gobierno estadounidense, a través del Instituto Nacional de Salud, NIH, parece tener una participación financiera en la vacuna de Moderna gracias a un contrato firmado por ambas partes, que otorga al NIH la propiedad conjunta de los candidatos a vacuna de ARNm de Moderna. Según Axios, el NIH financia sobre todo la investigación externa, pero también suele inventar tecnologías científicas básicas que luego se licencian y se incorporan a medicamentos que se venden con enormes beneficios. Esto es más que alarmante considerando que el NIH es responsable de priorizar tratamientos prometedores para la COVID-19, así como de mejorar la eficacia de los ensayos clínicos, lo cual, para Moderna, es imposible teniendo en cuenta que su ensayo ya no contiene un grupo de control. El interés del NIH en el éxito de Moderna también puede proporcionar una explicación plausible de por qué la empresa emergente de biotecnología recibió la EUA para su vacuna a pesar de su fracaso, durante más de 10 años, en llevar un solo producto al mercado. En una entrevista para el Economic Club, el director del NIH, Francis Collins, negó que las vacunas COVID-19 fueran a generar dinero, afirmando que nadie ve esto como una forma de ganar miles de millones de dólares. Sin embargo, las pruebas apuntan a lo contrario, ya que las ventas de la vacuna COVID-19 de Moderna alcanzaron los $1.700 millones en el primer trimestre de 2021, lo que convirtió a su director general, Stefan Bansell, en uno de los muchos nuevos multimillonarios de las farmacéuticas. La operación Warp Speed, nombre dado a una asociación entre varias agencias federales de Estados Unidos destinada a acelerar el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, también estuvo plagada de conflictos de intereses. La administración de la operación Warp Speed contrató a varios consultores vinculados a las grandes farmacéuticas, entre ellos dos antiguos ejecutivos de Pfizer. Y en mayo de 2020, se informó de que su asesor principal, el antiguo ejecutivo farmacéutico Dr. Moncef Slaoui, él mismo poseía 10 millones de dólares en acciones de GlaxoSmithKline, la misma empresa a la que posteriormente se le adjudicó un contrato de 2,000 millones de dólares para suministrar al gobierno estadounidense 100 millones de viales de la vacuna COVID-19. El doctor Slaoui también poseía importantes acciones de Moderna, a la que el gobierno federal ha concedido más de 2,500 millones de dólares de financiación. El cofundador de Moderna, Robert Langer, cuyo patrimonio neto también se ha disparado hasta los miles de millones, es uno de los investigadores más citados del mundo. Científico del MIT, Langer tiene más de 1,400 patentes y está especializado en biotecnología, nanotecnología, ingeniería de tejidos y administración de fármacos. Además, Langer desempeña un papel administrativo en el MIT Media Lab, el mismo instituto que protagonizó un escándalo tras revelarse que el laboratorio aceptó financiación de un delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein. Epstein también tenía una inquietante fascinación por el transhumanismo, una versión moderna de la eugenesia. El transhumanismo se analiza más adelante en este artículo. El entonces director del MIT Media Lab, Joyito, aprobó dos donaciones de Epstein por valor de 1,75 millones de dólares y permitió que el prolífico pedófilo dirigiera fondos al laboratorio de otros ricos benefactores, incluida una donación de 2 millones de dólares de Bill Gates, que también tiene inquietantes vínculos con Epstein, habiendo volado en su jet privado y reunido con él en varias ocasiones. Cuando se conoció la noticia y Joyito dimitió de su puesto en el laboratorio, Langer fue una de las primeras personas en firmar una carta pidiendo que se quedara, y como administrador de la oficina del director del laboratorio, es difícil creer que no supiera de las donaciones de Epstein de antemano. Descrito como el denominador común en varios esfuerzos del coronavirus, Robert Langer es ciertamente un actor interesante en el movimiento transhumanista. En 2015, su empresa, Microchips Biotech, se asoció con el gigante farmacéutico israelí Teva Pharmaceutical para comercializar su dispositivo implantable de administración de medicamentos. Cabe destacar que Teva Pharmaceutical ha recibido importantes inversiones de Warren Buffett, quien, en 2006, se comprometió a donar gradualmente su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates, organización de la que fue administrador hasta hace muy poco. Langer también tiene vínculos con Charles Lieber, un científico de nanotecnología de Harvard que fue detenido en enero por hacer declaraciones falsas a las autoridades federales sobre su colaboración con investigadores chinos de la Universidad Tecnológica de Wuhan. En 2012, Langer y Lieber trabajaron juntos para crear un material que fusiona la electrónica a nanoescala con tejidos biológicos. El material fue descrito como un primer paso hacia las prótesis que se comunican directamente con el sistema nervioso. Gran parte de la investigación de Langer está respaldada por Bill Gates, que comenzó a financiar la tecnología de ARNm en 2010 y también ha invertido millones en Moderna. En 2017, la Fundación Bill y Melinda Gates patrocinó un proyecto en el laboratorio de Langer para crear un sistema de administración de vacunas con micropartículas que pudiera generar un novedoso tipo de partícula portadora de fármacos, lo que permitiría administrar múltiples dosis de una vacuna durante un largo periodo de tiempo con una sola inyección. Luego, en 2019, Gates y Langer se asociaron de nuevo para crear un tatuaje de tinta invisible que incrusta los registros de inmunización en la piel de un niño. Inquietantemente, el objetivo final del proyecto es inyectar sensores que puedan usarse para rastrear otros aspectos de la salud. Gates afirma que necesita los datos para la prevención de enfermedades, en referencia a sus esfuerzos por acabar con la polio, el sarampión y otras enfermedades infecciosas de todo el mundo. Sin embargo, las diversas iniciativas relacionadas con la salud de Gates en los países en desarrollo no son obra de un cariñoso filántropo, como los medios de comunicación quieren hacernos creer. Por el contrario, las pruebas sugieren que la participación de Gates en la salud pública representa la continuación de un programa eugenésico de larga tradición que se esconde a plena vista. Los vínculos de Gates con el movimiento eugenésico comienzan con su padre, que elogió a los Rockefeller por su trabajo en salud pública e incluso se reunió con ellos en el año 2000 para tratar asuntos relacionados con las enfermedades infecciosas, las vacunas y el medio ambiente. Durante la reunión, se citó a Gates padre diciendo: tomando nuestro liderazgo y nuestra inspiración del trabajo ya realizado por la Fundación Rockefeller. Nuestra fundación comenzó de hecho la Gavi prometiendo 750 millones de dólares a algo llamado el Fondo Mundial para las Vacunas Infantiles, un instrumento de la Gavi. Curiosamente, casi 10 años después de esa reunión, Gates hijo coorganizó una reunión con David Rockefeller para hablar de la reducción de población. Quizás sea aún más revelador el hecho de que en 2012 Bill y Melinda Gates organizaron su cumbre de Londres sobre planificación familiar, en la que anunciaron su compromiso con el control de la población en el tercer mundo, en el centenario del primer Congreso Internacional de Eugenesia, celebrado también en Londres. Gates es bien conocido por su obsesión con las vacunas, un empeño curioso teniendo en cuenta que los 9,000 de personas que mueren cada año de hambre estarían mejor si tuvieran agua limpia, suministros de alimentos y entornos de vida higiénicos. En 2009, la Fundación Gates financió estudios de observación en la India para una controvertida vacuna contra el cáncer de cuello de útero que se administró a miles de niñas, llamada Gardasil. En unos meses, muchas niñas empezaron a enfermar y, al cabo de un año, 5 de ellas habían muerto. Durante un estudio similar para una marca diferente de la vacuna contra el VPH, muchas niñas fueron hospitalizadas y otras 2 murieron. El Economic Times, de la India, informó sobre esto en 2014, con la impactante revelación de que el consentimiento para llevar a cabo estos estudios, en muchos casos, se obtuvo de guardas de los albergues, lo que supuso una flagrante violación de las normas. En muchos otros casos, la impresión de los pulgares de sus padres, pobres y analfabetos, se fijaba debidamente en el formulario de consentimiento. Las niñas tampoco tenían idea de la naturaleza de la enfermedad o de la vacuna. Las autoridades correspondientes no pudieron proporcionar los formularios de consentimiento necesarios para las niñas vacunadas en un gran número de casos. Gates también ha promovido en gran medida la vacuna oral contra la polio en India, después de haber intentado erradicar la enfermedad. Sin embargo, como ya se ha comentado en este artículo, en la etiología de la poliomielitis intervienen sustancias químicas tóxicas, por lo que la enfermedad no puede erradicarse mediante el uso de vacunas. De hecho, las cifras de la Sanidad Mundial indican que actualmente hay más casos de polio causados por las propias vacunas que por cualquier otra cosa. En 2018, un grupo de valientes investigadores indios publicaron un artículo en el International Journal of Environmental Research and Public Health en el que mostraron una correlación entre los programas de vacunación oral contra la polio y el aumento de casos de parálisis flácida aguda, una condición descrita como clínicamente indistinguible de la poliomielitis. Irónicamente, Gates tiene una inversión de 23 millones de dólares en Monsanto, la empresa que comercializa el Roundup, un pesticida que contiene glifosato y que se sabe que causa efectos adversos para la salud, como trastornos neurológicos y parálisis. Aunque muchos creen que Gates regala desinteresadamente su dinero para financiar estas campañas de vacunación, debería tenerse en cuenta que la inversión de Gates en vacunas le ha reportado un enorme beneficio. En 2019, la Fundación Bill y Melinda Gates había donado algo más de 10,000 millones de dólares a diversas iniciativas relacionadas con las vacunas, incluida la Gavi, Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización. Gates lo calificó como la mejor inversión que ha hecho nunca, estimando un rendimiento de 20-1, es decir, unos 200,000 millones de dólares en 20 años. De hecho, el patrimonio neto de Gates se ha duplicado con creces en los últimos 10 años. Y no olvidemos que más de la mitad de las muertes en los países de ingresos bajos y medios son causadas por enfermedades no transmisibles, en las que la Fundación Bill y Melinda parece tener poco interés, dirigiendo menos del 3% de su presupuesto a tales condiciones. Además, las actividades de Gates en materia de salud pública están plagadas de conflictos de intereses que parecen socavar la idea de que Gates se preocupa por la salud de la población. Muchos de estos conflictos de intereses se describen en un estudio publicado por el investigador de Harvard David Stockler titulado Global Health Philanthropy and Institutional Relationships: How Should Conflicts of Interest Be Addressed? Filantropía de la Salud Mundial y Relaciones Institucionales. Cómo deben abordarse los conflictos de intereses, en el que afirma que, como ejemplo, descubrimos que la Fundación Bill y Melinda Gates tiene importantes participaciones en la corporación Coca-Cola, Y también participa en subvenciones que animan a las comunidades de los países en desarrollo a convertirse en filiales comerciales de Coca-Cola. Algunos comentaristas han señalado que las bebidas azucaradas como las que produce Coca-Cola están relacionadas con el rápido aumento de la obesidad y la diabetes en los países en desarrollo. Stuckler también señala que muchas de las subvenciones para el desarrollo de productos farmacéuticos de la fundación pueden beneficiar a empresas farmacéuticas líderes como Merck y GlaxoSmithKline. Y que varias subvenciones están vinculadas a empresas que están representadas en el Consejo de Administración de la Fundación entre sus inversiones. Los medios de comunicación rara vez informan de estos inquietantes conflictos de intereses, lo cual no es sorprendente si se tiene en cuenta que Gates financia todos los principales medios de comunicación. Calificar la administración negligente y generalizada de las vacunas experimentales de COVID-19 como una iniciativa impregnada de pensamiento eugenista no estaría de más teniendo en cuenta cuántas figuras e instituciones implicadas en la carrera de las vacunas tienen vínculos con el movimiento eugenista. De hecho, los promotores de la vacuna Oxford-AstraZeneca también están vinculados a la ahora rebautizada Sociedad Británica de Eugenesia, fundada por el padre de la eugenesia, Francis Galton. Estas conexiones son detalladas por la periodista de investigación, Whitney Webb, en su artículo titulado Los desarrolladores de la vacuna Oxford-AstraZeneca están vinculados al movimiento eugenésico del Reino Unido. Cuando se trata de proteger la salud pública, la imprudencia mostrada por políticos, científicos y empresas farmacéuticas es imperdonable, considerando el impacto generalizado que tendrán estas vacunas experimentales. Ya hemos empezado a ver los resultados de la liberación de una peligrosa tecnología de terapia genética en un público ingenuo y confiado, con el VAERS, Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas, mostrando más muertes relacionadas con las vacunas COVID-19 que con todas las demás vacunas combinadas en los últimos 30 años. Sin embargo, nada de esto es sorprendente si consideramos la prisa con la que se llevaron a cabo los ensayos clínicos y los signos de interrogación que rodean la fiabilidad de los datos reportados. Por ejemplo, los fabricantes de vacunas informaron de que sus vacunas eran efectivas en un 95%, una cifra a la que llegaron utilizando una reducción de riesgo relativa en lugar de una reducción de riesgo absoluta, que fue de alrededor del 1% en la mayoría de los casos. Un hecho que nunca fue destacado por los medios de comunicación. Además, los ensayos de las vacunas no se diseñaron para evaluar el efecto de estas en la infección, la transmisión, las hospitalizaciones o las muertes, lo que resulta desconcertante teniendo en cuenta que, si realmente hubiera una pandemia viral, estos serían los criterios de valoración más importantes que habría que comprobar. Aunque tal vez se trate de un movimiento calculado por los fabricantes de vacunas, que sabían que tendrían más posibilidades de amañar los resultados utilizando el criterio de valoración de COVID-19 de cualquier gravedad. Después de todo, el espectacular aumento del uso de las vacunas contra la gripe no se ha asociado a una disminución de la mortalidad. Thierry Dossi, editor del British Medical Journal, ha puesto en duda numerosos aspectos de los controvertidos ensayos de las vacunas, como la posibilidad de que los analgésicos enmascaren los síntomas de la COVID-19 en los grupos de los ensayos y la objetividad de los comités de adjudicación de eventos primarios encargados de contabilizar los casos de COVID-19. En el caso de Pfizer, este comité estaba formado por sus empleados. Recientemente, Doctors for COVID Ethics, Médicos por la Ética de la COVID, un grupo formado por el médico Michael Palmer, el médico Sucharit Bhakti y el doctor Stephen Hawkers, publicó una declaración de expertos relacionada con el peligro y la eficacia de la vacuna de Pfizer que se presentó como parte de una demanda que desafiaba la autorización de la UE para el uso de la vacuna en niños de 12 años o más. El documento afirma que la eficacia declarada de la vacuna de ARNm de Pfizer era muy probablemente fraudulenta en su totalidad y que Pfizer, la EMA y la FDA han desatendido sistemáticamente las pruebas de los ensayos preclínicos con animales que señalaban claramente los graves peligros de los efectos adversos. Pero, por supuesto, nada de esto sale a la luz en la corriente principal. En su lugar, se nos repite una y otra vez el mismo discurso. Las vacunas son seguras y eficaces, sigan la ciencia, escuchen a los expertos. Y por expertos se refieren, por supuesto, a los desalmados títeres farmacéuticos como el Dr. Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que ha estado lanzando mentiras sobre las llamadas infecciones víricas desde que estalló el SIDA en 1984. El hecho de que un personaje como Fauci haya ocupado su puesto durante más de 30 años es bastante revelador de cómo funciona el sistema. El fallecido premio Nobel e inventor de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, Carrie Mullis, arremetió contra Fauci en una entrevista, diciendo que no sabe realmente nada de nada, y se lo diría a la cara. Nada. Este hombre cree que se puede tomar una muestra de sangre y meterla en un microscopio electrónico y, si hay un virus, se sabrá. No entiende de microscopía electrónica y no entiende de medicina. No debería estar en una posición como la que ocupa. A Tony Fauci no le importa salir en televisión delante de la gente que le paga el sueldo y mentir directamente a la cámara. Un futuro transhumanista. Además de tratarse de terapias génicas, una tecnología asociada a la eugenesia y al transhumanismo, según los científicos, la tecnología de ARNm permite el rápido desarrollo de nuevas vacunas en un plazo muy corto de semanas y no de meses. Por lo tanto, podemos estar ante la posibilidad de un futuro lleno de vacunas a la carta creadas para proteger al público contra nuevas e invisibles amenazas. De hecho, con los vacunadores hablando ya de variantes, vacunas de refuerzo y vacunas periódicas de complemento de COVID-19, parece que las cosas van por ese camino. Y, por supuesto, gracias a los conglomerados de grandes tecnológicas vinculados a la inteligencia, todos estos datos se registrarán en un pasaporte de vacunas vinculado a su teléfono inteligente, que sin duda formará la base de un nuevo tipo de pase de identidad digital vinculado a su cuenta bancaria y, eventualmente, a su crédito social. De hecho, en 2019, Microsoft de Bill Gates presentó una patente, acertadamente llamada patente W2020060606, para un sistema de criptomoneda que utiliza datos de activación corporal, otra pista sobre las verdaderas intenciones de la élite tecnocrática que financia y promueve la agenda transhumanista. Solo el título de la patente evoca imágenes de una sociedad esclavista en la que los seres humanos están equipados con biosensores y reciben monedas digitales por completar las tareas que les asigna la élite gobernante. Pero quizás sea aún más alarmante la prisa por conseguir la licencia de terapias genéticas para su uso en niños pequeños. Pfizer se encuentra actualmente en medio de un ensayo clínico mundial en el que está probando sus inyecciones de ARNm en bebés de tan solo 6 meses, a pesar de que la COVID-19, si es que suponemos que existe tal enfermedad, apenas afecta a los niños. De hecho, según las cifras de los CDC, la IFR, tasa de mortalidad por infección en niños es de 20 por cada 1.000000, es decir, un 0.002%, lo que es probablemente menor que el riesgo de lesión permanente o muerte de la vacuna triple vírica. También es inferior a la tasa de mortalidad de la vacuna COVID-19 calculada con los datos del BAERS en el momento de redactar este informe, 5.612 muertes sobre 165.000000 de personas totalmente vacunadas en los Estados Unidos igual a 0.003%. Además, las investigaciones han relacionado la vacuna de Pfizer con la miocarditis sintomática, con una tasa de incidencia estimada de 1 de cada 3.000 o 1 de cada 6.000 en hombres jóvenes. La prisa por introducir las vacunas de ARNm en la corriente principal como parte del calendario de vacunación infantil habitual no tiene que ver con la salud o la protección, sino que es un paso hacia un objetivo mucho más siniestro, que es conseguir el control del propio cuerpo humano. Como se mencionó anteriormente en este artículo, DARPA, el brazo de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha estado trabajando para crear nanotecnología que pueda interactuar con las células biológicas. En 2014, DARPA puso en marcha su programa Nanoplataformas In Vivo, IVN, con el objetivo de desarrollar nanoplataformas implantables para recoger datos biológicos y proporcionar una monitorización fisiológica continua. Desde entonces, el programa ha ayudado a crear hidrogeles inyectables que monitorizan las respuestas fisiológicas y pueden sincronizarse con un smartphone. Además, DARPA, junto con el NIH, financia en gran medida a Profusa, una empresa de biotecnología respaldada por Google que desarrolla y comercializa esta misma tecnología de hidrogeles inyectables, solo que ahora se presenta como una forma de detectar futuras pandemias. Supuestamente, los sensores de profusa pueden detectar infecciones parecidas a la gripe incluso antes de que se manifiesten los síntomas. Aunque es increíblemente inquietante, esto es solo un paso hacia el objetivo final de DARPA, que es establecer el dominio sobre la mente. Este objetivo se refleja en la investigación de DARPA para crear soldados con poderes mutantes utilizando armamento genético que pueda socavar la mente y el cuerpo de las personas utilizando una serie de técnicas químicas, neurológicas, genéticas y de comportamiento. La DARPA también está estudiando formas de manipular genéticamente el cerebro para leer los pensamientos de las personas e inducir imágenes y sonidos en sus mentes. La investigación implica el uso de nanopartículas magnéticas, la misma tecnología que algunos han especulado que podría incluirse en las actuales o futuras vacunas contra la COVID-19. Igualmente inquietante es el Wellcome Leap, una nueva iniciativa creada por el Wellcome Trust, vinculado a la eugenesia, la fundación de investigación médica más rica del mundo, en colaboración con dos antiguos testaferros de DARPA. El objetivo oficial del programa es lograr avances en la salud humana en un plazo de 5 a 10 años y demostrar resultados aparentemente imposibles en plazos aparentemente imposibles. En la actualidad, la iniciativa cuenta con 5 proyectos principales, el primero de los cuales es RNA Readiness Plus Response, que pretende, énfasis añadido, crear una red autosostenible de instalaciones de fabricación que proporcionen una capacidad de aumento de potencia distribuida a nivel mundial y de última generación para satisfacer futuras necesidades pandémicas, refiriéndose a la fabricación de productos basados en ARN, terapias génicas de ARNm. Nótese la aparente seguridad de una futura pandemia. Sin embargo, el proyecto más inquietante de Wellcome Leap es, sin duda, The First Mil Days, 1KD. Un programa que pretende utilizar a los bebés como sujetos de prueba para supervisar su desarrollo cerebral y crear modelos de IA que puedan utilizarse para predecir con precisión y mejorar los resultados de la EF, función ejecutiva. El proyecto también contempla el uso de sensores móviles, ponibles y sistemas domésticos. En un artículo detallado sobre el asunto, la investigadora Whitney Wab escribe que, fiel a los lazos eugenistas del Wellcome Trust, que se analizarán más a fondo en la segunda parte. El 1DK de Wellcome Leap señala que lo que interesa son las mejoras de la EF inferior a la normativa o de la EF adecuada a la normativa en toda la población para lograr el mayor impacto. Uno de los objetivos del 1DK no es, por tanto, tratar una enfermedad o abordar un reto público de salud global, sino experimentar con el aumento cognitivo de los niños utilizando medios desarrollados por algoritmos de IA y tecnología invasiva basados en la vigilancia. El plazo de 5 a 10 años de Wellcome Leap coincide con el proyecto Neuralink del líder de élite Elon Musk, que pretende establecer el futuro de las interfaces cerebrales para ampliar nuestras capacidades. En una entrevista, Musk dijo, "Creo que estamos a unos 8 o 10 años de que esto pueda ser utilizado por personas sin discapacidad". Musk, cuya riqueza se incrementó en más de un 500% durante la pandemia de COVID-19, fundó Neuralink en 2016. La compañía recientemente recaudó $205 millones en financiación de 7 firmas de capital riesgo, incluyendo GV de Google, y 5 ejecutivos de Silicon Valley. Sin embargo, Neuralink no es la única empresa de biotecnología que persigue esta tecnología. Recientemente, Synchron, una pequeña empresa de biotecnología y competidora de Neuralink, recibió el visto bueno de la FDA para empezar a probar sus implantes de chips cerebrales en humanos. Dentro de 10 años llegaríamos a 2030, un año que aparece una y otra vez como el año en el que las tecnologías transhumanistas serán habituales en la sociedad. Según las predicciones del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, la potenciación humana, la fusión del hombre y la máquina, será un tema importante en 2030. Su informe Tendencias Globales 2030, publicado en 2012, afirma que las prótesis exitosas probablemente se integrarán directamente con el cuerpo del usuario. Las interfaces cerebro-máquina podrían proporcionar habilidades sobrehumanas, aumentando la fuerza y la velocidad, así como proporcionando funciones no disponibles anteriormente. Curiosamente, el informe también predice un nuevo patógeno respiratorio fácilmente transmisible que podría causar un gran y perturbador impacto. El informe continúa afirmando que a diferencia de otros acontecimientos globales perturbadores, un brote de este tipo daría lugar a una pandemia global que causaría directamente sufrimiento y muerte en todos los rincones del mundo, probablemente en menos de 6 meses. Esclavitud, una elección de libre albedrío. El despliegue de las terapias genéticas de ARNm y el impulso hacia una sociedad transhumanista representan la continuación del movimiento eugenésico, que se basaba en el concepto pseudocientífico de que algunos humanos, en virtud de su composición genética, eran más aptos para dirigir la sociedad que otros. El héroe de la epidemia de poliomielitis, Jonas Salk, tenía sus propios vínculos con la eugenesia, al igual que el instituto que lleva su nombre, el Instituto Salk. Sus investigaciones sobre el ARNm, financiadas por el NIH, sentaron las bases para el desarrollo y la difusión masiva de las terapias génicas que se denominan polémicamente vacunas. El peligro de esta tecnología experimental es evidente, ya que ha causado miles de lesiones y muertes en todo el mundo. El papel de las organizaciones de inteligencia, los tecnócratas multimillonarios y las iniciativas farmacéuticas en la financiación, investigación y promoción de las vacunas de ARNm, las interfaces biocerebrales, la edición de genes y otras tecnologías impregnadas de ideales eugenistas dibuja el panorama de una agenda global que alcanzará su máxima expresión en 2030. La actual pandemia de COVID-19 ha servido como medio para acelerar esta agenda mediante la centralización de la riqueza y el poder, llevando la tecnología transhumanista a la corriente principal y normalizando el gobierno autoritario. Los ensayos con bebés de Pfizer y el alarmante proyecto 1K de The Wellcome Leap indican que la clave de esta agenda es el condicionamiento y el control de los niños desde una edad temprana, algo que Aldous Huxley detalló ampliamente en su inquietantemente profética novela eugenista, Un Mundo Feliz. Esta agenda, aunque respaldada por algunas de las personas e instituciones más poderosas del mundo, tiene una debilidad evidente: su éxito depende de nuestra conformidad. Solo avanzará si nosotros se lo permitimos. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros, a través de la resistencia compasiva y no violenta, sembrar las semillas del despertar en la conciencia colectiva de la humanidad. ¿La nueva vacuna contra el COVID podría dictar el comienzo del transhumanismo? Por el Dr. Joseph Mercola, Mercola, publicado el 14 de septiembre del 2020. El objetivo del movimiento transhumanista o humano 2.0. Es trascender de la biología a la tecnología, fusionar la biología humana con la tecnología y la inteligencia artificial. Y justo en este momento podríamos estar pasando por esa encrucijada del transhumanismo, esto gracias al rápido desarrollo de una o más vacunas de ARNm contra el COVID-19. Las vacunas de ARNm contra el COVID-19 están diseñadas para hacer que sus células produzcan la proteína espiga, conocida como Spike, de SARS-CoV-2. Esto se logra a través de un proceso llamado transfección, que también se utiliza para crear organismos transgénicos. La transfección puede tener efectos temporales o permanentes en el genoma y no se sabe de qué forma las vacunas contra el COVID-19 podrían afectar el genoma humano a largo plazo. En 2019, los investigadores descubrieron que Pandemrix, la vacuna contra la gripe porcina en la pandemia de 2009, causó narcolepsia al afectar un gen de ARN no codificante que regula la producción del factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales, una proteína muy importante para la supervivencia neuronal. Entonces, si una vacuna convencional puede tener efectos genéticos, por lo que el riesgo de que las vacunas de ARNm tengan efectos genéticos será aún mayor. Hace 2 años, en octubre de 2018, Neil Sahota, colaborador de Forbes, asesor de inteligencia artificial de las Naciones Unidas y profesor de UC Irvine, advirtió que el transhumanismo está más cerca que nunca y probablemente llegue antes de lo que imaginábamos. En los últimos años, ha habido un debate considerable sobre la idea de que poco a poco la tecnología se está apoderando de nosotros, que nos estamos convirtiendo en transhumanos, con habilidades actualizadas, que incluyen inteligencia, fuerza y conciencia mejoradas, escribe Sahota. El objetivo del movimiento transhumanista o humano 2.0 es trascender de la biología a la tecnología. O, como explica la doctora Karen Marage en el siguiente video, fusionar la biología humana con la tecnología y la inteligencia artificial. Dos de los grandes defensores del transhumanismo son Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google desde 2012, y Elon Musk, fundador de SpaceX, Tesla y Neuralink. Estamos frente a la era del transhumanismo. Según Madej, justo en este momento podríamos estar pasando por esa encrucijada del transhumanismo, esto gracias al rápido desarrollo de una o más vacunas de ARNm contra el COVID-19. Muchas de las vacunas contra el COVID-19 que se están desarrollando de forma tan rápida, no son vacunas convencionales. Su diseño tiene como objetivo manipular su propia biología y, por lo tanto, tiene el potencial de alterar la biología de toda la raza humana. Las vacunas convencionales hacen que el cuerpo reconozca y responda a las proteínas de un virus en particular al inyectar una pequeña cantidad de la proteína viral en el cuerpo, con lo cual desencadena una respuesta inmunológica y el desarrollo de anticuerpos. Sin embargo, la vacuna de ARNm es diferente. La teoría detrás de estas vacunas es que cuando inyecta el ARNm en sus células, las estimulará para que produzcan su propia proteína viral. La vacuna de ARNm contra el COVID-19 será la primera de su tipo. Nunca antes habían autorizado desarrollar una vacuna de ARNm. Y, para colmo, no se están haciendo todas las pruebas de seguridad en animales. Madej analiza algunos de los antecedentes de ciertas personas que participan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, que parece más una carrera que la búsqueda de una cura, y una de estas personas es el cofundador de Moderna, Derek Rossi, un investigador de Harvard que reprogramó con éxito las células madre utilizando ARN modificado, por lo que cambió la función de las células madre. Moderna se fundó bajo este concepto de lograr modificar la función biológica humana a través de la ingeniería genética, dice Madej. Se deben esperar efectos secundarios. Como se mencionó, las vacunas de ARNm están diseñadas para hacer que sus células produzcan la proteína espiga, conocida como Spike, de SARS-CoV-2, la glicoproteína que se une al receptor ACE2 de la célula. Esta es la primera etapa del proceso que utilizan los virus para ingresar a las células. La idea es que al crear la proteína Spike de SARS-CoV-2, su sistema inmunológico comenzará a producir anticuerpos. Sin embargo, según lo informado por el sitio web The Vaccine Reaction, los investigadores han señalado posibles desventajas. Según investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Duke, las vacunas de ARNm tienen posibles problemas de seguridad, tales como inflamación local y sistémica, estimulación de anticuerpos autorreactivos y autoinmunidad, así como desarrollo de edema, inflamación y coágulos de sangre. La inflamación sistémica, los anticuerpos autorreactivos y las cuestiones autoinmunes representan problemas significativos. De hecho, estas son en gran parte las razones por las que se ha fracasado en todos los intentos anteriores por crear una vacuna contra el coronavirus. Durante los últimos 20 años, las investigaciones sobre la vacuna contra el coronavirus han tenido un resultado adverso constante en particular, es decir, una mejora inmunológica paradójica. Esto se debe a que los coronavirus producen dos tipos diferentes de anticuerpos: anticuerpos neutralizantes que combaten la infección y anticuerpos de unión, también conocidos como anticuerpos no neutralizantes, que no pueden prevenir la infección viral. Al ser incapaces de prevenir la infección viral, los anticuerpos de unión pueden desencadenar una mejora inmunológica paradójica. Esto significa que se ve bien hasta que se contrae la enfermedad, y entonces el resultado es mucho peor al que debió haber sido. En un ensayo de la vacuna contra el coronavirus con hurones, todos los animales vacunados murieron cuando se expusieron al virus real. Según Madej, los estudios en animales también han encontrado que el tipo de tecnología de ARNm introducido a través de esta vacuna puede aumentar el riesgo de cáncer y mutagénesis, mutaciones genéticas. Todo lo que necesita saber sobre el sistema de administración. Madej también habla sobre la forma en que se administrará esta vacuna de ARNm. En lugar de una inyección convencional, la vacuna se administrará utilizando una plataforma de microagujas. Esto no solo aumenta su producción en masa, sino que también hace que pueda ser administrada por cualquier persona. Es tan simple como ponerse un vendaje adhesivo en el brazo. El lado adhesivo del vendaje tiene filas de microagujas diminutas y una base de hidrogel que contiene la enzima luciferasa y la propia vacuna. Debido a su pequeño tamaño, se dice que las microagujas no generan dolor cuando se inyectan contra la piel. La idea es que las microagujas perforarán la piel y transportarán el ARN sintético modificado al núcleo de sus células. El ARN es material de codificación que utiliza su cuerpo. En este caso, como se mencionó, las instrucciones son producir la proteína viral de SARS-CoV-2. Los genes sintéticos se pueden patentar. Si insertar un ARN sintético termina creando cambios permanentes en el genoma, los humanos tendrían genes patentables. Pero, si las patentes tienen dueños y los dueños tienen los derechos de las patentes, entonces ¿qué significará todo eso para nosotros? De acuerdo con Madej, el problema con todo esto es que están utilizando un proceso llamado transfección, el cual se usa para crear organismos transgénicos. Señala que las investigaciones han confirmado que los alimentos transgénicos no son tan saludables como los alimentos convencionales. La pregunta es, ¿podría afectar nuestra salud? Los fabricantes de vacunas han declarado que esto no alterará ni nuestro ADN, ni nuestro genoma, dice Madej. Yo digo que eso no es cierto. ¿Por qué si utilizamos este proceso para hacer un organismo transgénico, por qué no tendría el mismo efecto en un humano? No sé por qué dicen eso. La definición de transfección dice que puede ser un cambio temporal en la célula. Y creo que a eso es a lo que le apuestan los fabricantes de vacunas. O, existe la posibilidad de que se estabilice, se incorpore al genoma y sea tan estable que comience a replicarse cuando el genoma se replica. Lo que significa que ahora será parte de su genoma, pero de forma permanente. Esa es otra de las posibilidades. Es decir, puede ser temporal o puede ser permanente. ADN, luciferasa y nanotecnologías patentables. Obviamente, tendrán que pasar muchos años desde su lanzamiento experimental para saber si la vacuna provoca un cambio temporal o permanente y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los genes sintéticos pueden patentarse. Entonces, si insertar un ARN sintético termina creando cambios permanentes en el genoma, los humanos tendrán genes patentables. Pero, si las patentes tienen dueños y los dueños tienen los derechos de las patentes, entonces ¿qué significará todo eso para nosotros? Otra característica del sistema de administración que da lugar a dudas es el uso de la enzima luciferasa, que tiene cualidades bioluminiscentes. Si bien es invisible en condiciones normales, al utilizar una aplicación en el teléfono inteligente o un dispositivo especial, podrá ver cómo brilla su marca de vacunación. Como se describió en la revista Horace Advances en 2015, los puntos cuánticos cargados con genes de luciferasa pueden transportar genes de manera eficiente a las células. El resumen del artículo analiza su uso como sondas autoiluminantes para obtener imágenes de hepatoma, pero el hecho de que los puntos cuánticos pueden administrar material genético es interesante por sí solo. Mientras que, el hidrogel, es un invento de DARPA que involucra nanotecnología y nanobots. Según Madej, esta interfaz bioelectrónica es parte de cómo la marca de vacunación podrá conectarse a su teléfono inteligente y le proporcionará información sobre el azúcar en la sangre, la frecuencia cardíaca y otros datos biológicos. Tiene el potencial de ver casi cualquier cosa que sucede en su cuerpo, dice Madej. Esto afectará nuestra privacidad, ya que no se ha establecido a dónde irá a parar toda esa información. ¿Quién recopilará y tendrá acceso a todos estos datos? ¿Quién será el responsable de protegerlos? ¿Cómo va a utilizarlos? Además, si su teléfono inteligente puede recibir información de su cuerpo, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué efectos tiene todo esto? ¿Podrían las transmisiones afectar nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestra función física, nuestros pensamientos o recuerdos? ¿Qué es el transhumanismo? En su artículo de Forbes, Saota cita el libro The Singularity Is Near, When Humans Transcend Biology de Kurzweil, en el que el autor señala: la singularidad representará la culminación de la fusión de nuestro pensamiento y existencia biológica con nuestra tecnología, dando como resultado un mundo que aún es humano pero que trasciende de nuestras raíces biológicas. Si Madej está en lo cierto y la vacuna de ARNm marca el comienzo de la capacidad de alterar no solo nuestros genes, sino que también abre la puerta para una interfaz impulsada por la nanotecnología entre nuestros cuerpos y la tecnología programable, ¿podría significar que estamos entrando en la era transhumanista? Incluso se ha intentado sin cesar cargar la mente humana en la nube, lo que finalmente creará una forma de mente colmena digital en la que todos se comunican a través de la telepatía Wi-Fi. Esto, a pesar del hecho de que todavía no comprendemos por completo qué es la mente ni en dónde se encuentra. Neuralink, el principio de un desastre psiquiátrico. Elon Musk es otro transhumanista que hace poco nos presentó un abismo completamente nuevo y se trata de su última aventura, Neuralink, la cual describió en su última presentación a finales de agosto. Neuralink es un implante transcraneal que utiliza estimulación de corriente continua. Por ahora, el dispositivo está destinado a ayudar a personas con lesiones de la médula espinal o cerebrales. En última instancia, el objetivo es fusionar el cerebro humano con las computadoras. Esto me preocupa mucho, ya que podría tener graves consecuencias psicológicas y psiquiátricas. En una entrevista que aún no se ha publicado con el psiquiatra Dr. Peter Braggen, dijo que también le preocupa toda esta tecnología, al señalar: "Lo que me interesa es que, aunque Musk es muy brillante, no sabe mucho sobre el cerebro. Probablemente se deba a que los neurocirujanos y psiquiatras a los que consulta tampoco saben mucho sobre el cerebro. Y lo que quiero decir es que se trata de algo estúpido. Quiere colocar varios electrodos en el cerebro, en redes de neuronas y aplicar estimulación de bajo voltaje. Esto es una locura. El cerebro no puede tolerarlo. Y de esa forma, espera poder comunicarse, pero no habrá tal comunicación. El cerebro no va a hablar a través de esos electrodos. No es así como funciona el cerebro. El cerebro habla consigo mismo. No hablará con Elon Musk, ni con nadie más, lo único que logrará es dañar el cerebro. Hacerlo sería terrible. Ojalá alguien que conozca a Elon Musk le dijera, deberías hablar con Peter Braggen. Dice que sus asesores no saben sobre el tema. Por lo que, ya está planeando tratar de obtener una aprobación de la FDA para algunos trastornos neurológicos y creo que ese será el inicio de una pelea. ¿Es inevitable entrar a la era del transhumanismo? Volviendo a las vacunas de ARNm, el tiempo dirá qué tan peligrosas serán. Está claro que, si los cambios terminan siendo permanentes, la posibilidad de efectos secundarios a largo plazo es mucho mayor que si terminan siendo temporales. En el peor de los casos, cualquier cambio que ocurra podría ser incluso generacional. El problema es que estos problemas no serán evidentes a corto plazo. En mi opinión, esta vacuna podría convertirse en una catástrofe mundial, algo que nunca antes hemos experimentado. Pero no debemos apresurarnos a descartar la idea de que estas vacunas pueden causar cambios genéticos permanentes, porque existen pruebas de que incluso las vacunas convencionales tienen la capacidad de hacerlo, y eso que no involucran insertar ARN sintético. La vacuna rápida contra la gripe porcina causó alteraciones genéticas. Después de la pandemia por gripe porcina H1N1 de 2009, la vacuna contra la gripe porcina con adyuvante ASO3 Pandemrix, una vacuna de seguimiento rápido utilizada en Europa, pero no en los Estados Unidos en 2009 a 2010, se relacionó con la narcolepsia infantil, cuyos casos aumentaron de manera significativa en varios países. Los niños y adolescentes en Finlandia, Reino Unido y Suecia fueron los más afectados. Otros análisis detectaron un aumento en los casos de narcolepsia entre los adultos que recibieron la vacuna, sin embargo, este vínculo no fue tan obvio como en los niños y adolescentes. Un estudio realizado en 2019 reportó haber encontrado una nueva relación entre la narcolepsia asociada a Pandemrix y el gen de ARN no codificante GDNF-AS1, un gen que supuestamente regula la producción del factor neurotrófico derivado de la línea de células gliales o GDNF, una proteína muy importante para la supervivencia neuronal. También confirmaron una fuerte relación entre la narcolepsia inducida por la vacuna y un cierto haplotipo, que sugirió la variación en los genes relacionados con el sistema inmunológico y la supervivencia neuronal para aumentar la susceptibilidad a la narcolepsia inducida por Pandemrix en ciertas personas. Además de eso, existe una investigación que demuestra que la vacuna contra la gripe porcina H1N1 fue una de las 5 vacunas inactivadas que aumentaron la mortalidad general, en especial entre las niñas. En 2009, es decir, hace 11 años, escribí un artículo sobre la gripe porcina que, al final, resultó tener una advertencia bastante profética. No se ha probado la seguridad ni la eficacia de la vacuna contra la gripe porcina, pero sí sabemos que contendrá aditivos dañinos. Para mí es algo obvio. Y en el futuro, cada vez que aparezca una nueva pandemia y las autoridades le recomienden vacunarse lo más rápido que pueda, recuerde este artículo y pregúntese si realmente es usted el más beneficiado por esta recomendación. El fraude de la gripe porcina de 1976. También podemos aprender del fraude de la gripe porcina de 1976, del que se habla a detalle en este episodio de 60 minutos emitido en 1979. De acuerdo con 60 Minutes, ante el temor de que se repitiera la pandemia de gripe española de 1918, el gobierno puso en marcha su maquinaria propagandística diciendo que todas las personas que viven en Estados Unidos deben vacunarse. Según 60 Minutes, en aquel tiempo, 46 millones de estadounidenses se vacunaron contra la gripe porcina. En los años siguientes, miles de personas presentaron reclamos por daños ante el gobierno federal. Según lo informado por la revista Smithsonian en el 2017. En la primavera de 1976, parecía que la gripe era un problema real. Alerta de spoiler, no era así y la respuesta apresurada provocó un desastre médico que hasta la fecha no se ha podido resolver por completo. Parte de la indecisión del público de apoyar las vacunas, en particular la vacuna contra la gripe, se puede atribuir a los efectos duraderos de una campaña de 1976 para vacunar al público contra una cepa de la gripe porcina, explica Rebecca Krusten para Discover. Esta campaña dirigida por el gobierno se consideró un desastre y dejó una huella irreparable en las iniciativas de salud pública, además de influir en la percepción del público frente a la gripe y la vacuna contra la gripe. Un informe de 1981 por parte de la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos para el senador John Durkin, demócrata por Nuevo Hampshire, explica lo siguiente. Antes del programa de la gripe porcina, el gobierno había recibido muy pocas demandas relacionadas con las vacunas. Desde 1963, los registros del Servicio de Salud Pública mostraron que solo se presentaron 27 reclamos que no estaban relacionados con la gripe porcina. Sin embargo, al 31 de diciembre de 1979, descubrimos que se habían presentado 3.839 reclamos y 988 demandas contra el gobierno que alegaban lesiones, muerte u otros daños como resultado de las 45 millones de vacunas contra la gripe porcina que se administraron bajo el programa. Un funcionario explicó que, al 2 de octubre de 1980, se habían presentado 3.965 reclamos y 1.384 demandas. De los 3.965 reclamos presentados, el funcionario explicó que 316 se habían resuelto por unos 12.3 millones de dólares. Se debió haber aprendido algo de los devastadores efectos secundarios de la vacuna Pandemrix. Nadie anticipó que una vacuna contra la gripe tuviera consecuencias genéticas. Ahora proponen inyectar ARNm para hacer que cada célula de su cuerpo produzca la proteína Spike del SARS-CoV-2. Sería tonto asumir que no habrá consecuencias significativas. Quizá es el inicio del transhumanismo. El engaño de la gripe porcina de 1976 también debió darnos una lección, ya que deja al descubierto que las campañas de vacunación masiva siempre han causado más daños que beneficios. ¿Cómo actúan las vacunas de ARNm contra el COVID-19? Según medios oficiales dirigidos por la OMS 4 de marzo del 2021. Las vacunas de ARNm son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas. Las vacunas de ARNm enseñan a nuestras células a producir una proteína. O incluso solo una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. El beneficio de las vacunas de ARNm, como el de todas las vacunas, es que las personas que se vacunan tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves en el caso de infectarse por el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 no son intercambiables. Si recibió la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna, debería recibir el mismo producto para su segunda dosis. Las vacunas de ARN mensajero, también conocidas como vacunas ARNm, son algunas de las primeras vacunas contra el COVID-19 autorizadas para usar en los Estados Unidos. Un nuevo enfoque en vacunas. Las vacunas de ARNm son un nuevo tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas. Para despertar la respuesta inmunitaria, el sistema de muchas vacunas consiste en inyectar el germen atenuado o inactivado en nuestros organismos. No es el caso de las vacunas de ARNm. En lugar de ello, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso una porción de una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Esa respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus real ingresa a nuestros organismos. ¿Cómo actúan las vacunas de ARNm contra el COVID-19? Una mirada en más detalle. Las vacunas de ARNm contra el COVID-19 les dan instrucciones a nuestras células para que produzcan una porción inocua de lo que se conoce como proteína Spike. La proteína Spike está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Primero, las vacunas de ARNm contra el COVID-19 se aplican en el músculo de la parte superior del brazo. Una vez que las instrucciones ARNm ingresan a las células musculares, las células las usan para producir una porción de la proteína. Una vez que nuestro organismo creó esa porción de proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas. Luego, la célula muestra la porción de la proteína creada sobre su superficie. Nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos, como sucede cuando se produce una infección natural contra el COVID-19. Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido a protegerse contra futuras infecciones. El beneficio de las vacunas de ARNm, como el de todas las vacunas, es que las personas que se la aplican tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de contraer el COVID-19. Datos sobre las vacunas de ARNm contra el COVID-19. Las vacunas de ARNm no contienen el virus vivo que causa el COVID-19. No afectan nuestro ADN ni interactúan con él de ninguna forma. El ARNm nunca ingresa al núcleo celular, que es donde está nuestro ADN, material genético. La célula se descompone y se deshace del ARNm al poco tiempo de haber terminado de usar sus instrucciones. Las vacunas de ARNm contra el COVID-19 serán sometidas a rigurosas pruebas de seguridad. Las vacunas de ARNm fueron sometidas a los mismos estándares rigurosos de seguridad y efectividad, 332 KB, 24 páginas. Icono de sitio externo que todos los demás tipos de vacunas en los Estados Unidos. Las únicas vacunas contra el COVID-19 que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, pondrá a disposición para su uso en los Estados Unidos, ya sea con aprobación o autorización para uso de emergencia, serán las que cumplan con dichas normas. Las vacunas de ARNm son nuevas, pero no desconocidas. Los científicos han estado estudiando y trabajando en las vacunas de ARNm por décadas. El interés en estas vacunas aumentó porque se pueden desarrollar en un laboratorio con materiales que están disponibles fácilmente. Esto significa que el procedimiento se puede estandarizar y ampliar para que el desarrollo de la vacuna sea más veloz que los métodos tradicionales de producción de vacunas. Se han estudiado versiones de vacunas de ARNm contra la influenza, el Zika, la rabia y el citomegalovirus, CMV. Tan pronto como estuvo disponible la información necesaria acerca del virus que causa el COVID-19, la comunidad científica comenzó a diseñar las instrucciones del ARNm para que las células puedan crear la proteína Spike singular, para integrarlas a la vacuna de ARNm. Es posible que la tecnología de vacunas de ARNm nos permita en el futuro lograr protección para diferentes enfermedades y de esta manera reducir la cantidad de inyecciones necesarias para protegerse contra enfermedades comunes prevenibles con vacunas. Además de en vacunas, las investigaciones sobre cáncer han utilizado la tecnología de ARNm para desencadenar la respuesta del sistema inmunitario a ciertas células cancerosas específicas. Varios reportes. Vacuna COVID-19 transgénicas, transhumanismo y humanos 2.0. La doctora Carrie Marach, especialista en medicina interna, Explica de forma clara y sencilla las consecuencias que enfrentaríamos como raza humana si introducimos vacunas como las que se están desarrollando por Moderna y otros laboratorios para el SARS-CoV-2. Estas vacunas están experimentando con mutaciones de ARN y ADN que jamás se han probado en seres humanos. Ni siquiera hay grandes estudios sobre ellas en animales. ¿Qué repercusiones tiene el proceso de transfección que se quiere aplicar en este tipo nuevo de vacunas? ¿Afecta a los genes de forma permanente? Estas vacunas pueden cambiar rápidamente quiénes somos, qué somos y a dónde vamos. Y explica en detalle las consecuencias de introducir una vacuna que pueda modificar genéticamente a los humanos vía ARN y ADN. Comenta algunos posibles riesgos de las mismas. Podrían incrementar el riesgo a cáncer y otras enfermedades graves. Podrían generar enfermedades autoinmunes. Podrían mutar los genes humanos, no solo de forma temporal, sino permanente. No os perdáis este breve video de 20 minutos en el que la doctora aborda el tema del transhumanismo y las consecuencias de alterar los genes humanos o de conectar a los humanos con inteligencia artificial. Video de la doctora Carrie Maddox sobre las vacunas para el COVID-19 que pueden modificar el ARN y ADN humano. Dr. Bodo Schiffmann, Alemania, se está preparando una vacuna ARN capaz de cambiar nuestra composición genética. En Estados Unidos, entre mediados de diciembre de 2020 y el 23 de abril de 2021 se reportaron por las vacunas COVID en el VAERS, Sistema de Reporte de Eventos Adversos a las Vacunas, 3.544 muertes, 30 muertes por día, aproximadamente. Y, un estudio del gobierno de Estados Unidos del Departamento de Salud y Servicios Humanos determinó que solo se reportan el 1% de los casos ante el VAERS. Lo que significaría que podrían ser en realidad 100 veces más, 354, 400 muertes, o sea, 3,000 muertes por día, aproximadamente. Tengamos en cuenta que el VAERS es un sistema de datos pasivos, solo se registran los datos que se reportan. Por lo que podrían ser aún más. En la UE para el 17 de abril de 2021 su sistema Eudravigilance registraba 7,766. Sumadas a las 3,544 de Estados Unidos son más de 11,000 muertes. Lo que multiplicado por 100 podría significar 1,100 muertos por las vacunas COVID. Lo que serían de media unas 10,000 muertes cada día, aproximadamente. La CDC investiga inflamación cardíaca en adolescentes y adultos vacunados contra COVID-19. En el año 1995 el Dr. Pierre Gilbert cuenta lo que ya es un hecho en 2021: el control mental y emocional por inoculación de sustancias y ondas de baja frecuencia. Es aún hasta peligroso hacerse la prueba del COVID, porque se corre riesgo de contagio. Más evidencias de esta pandemia. Las pruebas PCR, primero que son muy inexactas, 96% de falsos positivos, segundo se fabricaron mucho antes de que la pandemia. Además, estas pruebas PCR vienen contaminadas con materiales peligrosos como óxido de etileno y óxido de grafeno. Por último y lo más inquietante es que hay sólida evidencia de que las pruebas PCR y muchas mascarillas que usamos a diario vienen con morgellons, que son nanoaparatos invasivos que penetran en el cuerpo. Se presume sean de óxido de grafeno, y no se sabe cuál es su función. Los síntomas del COVID-19 son los mismos que del óxido de grafeno. Ya están los resultados del laboratorio de lo que realmente hay dentro de las vacunas COVID-19, y se encontró entre el 50% y 90% de óxido de grafeno, dependiendo de la marca. Y casualmente los síntomas por intoxicación con óxido de grafeno son extremadamente parecidos a los del COVID-19. Sabemos que este nanomaterial está presente en vacunas, test PCR y en las mascarillas. Una prueba más que los que crearon el virus fueron los mismos que crearon la vacuna. DNR ilegales, ventiladores y eutanasia involuntaria. Durante más de un año, hemos recibido informes generales de DNR sin precedentes e ilegales, qué papel desempeñaron en la creación de esta pandemia y se utilizan para enmascarar la eutanasia a gran escala. El aumento en el uso de las órdenes de no resucitar, DNR, y la sugerencia de que se obliga a los pacientes a firmarlas o incluso a que las firmen en su nombre en secreto, ha sido una de las narrativas más preocupantes que surgieron del último año de pandemia. Ya en abril de 2020, publicaciones totalmente convencionales, como Health Service Journal, HSJ, publicaban artículos que expresaban preocupación por el aumento sin precedentes de órdenes DNR ilegales para personas con discapacidades de aprendizaje. En un ejemplo, un hombre de unos 50 años con pérdida de visión fue ingresado en el hospital después de un episodio de asfixia y fue diagnosticado incorrectamente con coronavirus. Fue dado de alta al día siguiente con un formulario DNR que explica la razón como su ceguera y graves discapacidades de aprendizaje. La BBC informó que, en Gales, se enviaron cartas a algunas personas indicándoles que firmaran DNR y que sus familias no llamaran al 999 en caso de emergencia. Mientras que, en Somerset, Sussex y Derbyshire, los médicos de cabecera enviaron cartas a grupos de apoyo para el autismo diciéndoles que sus miembros tenían que firmar órdenes DNR. Algunos residentes de hogares de ancianos fueron sometidos erróneamente a decisiones que descartaron intentos de reanimación cardiopulmonar, RCP, en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, lo que provocó muertes potencialmente evitables. ¿Cuántas personas que perdieron familiares en el último año se encuentran en la misma situación y ni siquiera lo saben? ¿Cuánto del exceso de mortalidad del Reino Unido en 2020, actualmente atribuido a COVID-19, fue causado, de hecho, por estas prácticas insensibles y potencialmente criminales? Y, lo que es más importante, ¿era todo eso parte de un plan? ¿Se permitió a estas personas morir deliberadamente para crear una pandemia ilusoria? Ahora sí van a reducir la población mundial. Efectivamente, los vacunados no van a enfermar y morir quizás del COVID, sino de otra cosa. Brote de infecciones por SARS-CoV-2, incluidas las infecciones por la vacuna COVID-19, asociadas con grandes reuniones públicas, condado de Barnstable, Massachusetts, julio de 2021. Semanal barra diagonal 6 de agosto de 2021 barra diagonal 70-31-1059-1062. El 30 de julio de 2021, este informe se publicó en línea como una versión anticipada de MMWR. ¿Qué añade este informe? En julio de 2021, después de múltiples eventos públicos grandes en una ciudad del condado de Barnstable, Massachusetts, se identificaron 469 casos de COVID-19 entre los residentes de Massachusetts que habían viajado a la ciudad del 3 al 17 de julio. 346, 74%, ocurrieron en personas completamente vacunadas. Las pruebas identificaron la variante Delta en el 90% de las muestras de 133 pacientes. Los valores umbral del ciclo fueron similares entre las muestras de pacientes que estaban completamente vacunados y los que no lo estaban. ¿Cuáles son las implicaciones para la práctica de la salud pública? Las jurisdicciones podrían considerar estrategias de prevención ampliadas, incluido el enmascaramiento universal en entornos públicos interiores, particularmente para grandes reuniones públicas que incluyen viajeros de muchas áreas con diferentes niveles de transmisión del SARS-CoV-2. Durante julio de 2021, se identificaron 469 casos de COVID-19 asociados con múltiples eventos de verano y grandes reuniones públicas en una ciudad del condado de Barnstable, Massachusetts. Entre los residentes de Massachusetts, la cobertura de vacunación entre los residentes elegibles de Massachusetts fue del 69%. Aproximadamente 3/4, 346, 74%, de los casos ocurrieron en personas completamente vacunadas. Aquellos que habían completado un curso de 2 dosis de vacuna de ARNm, Pfizer-BioNTech o Moderna, o habían recibido una dosis única de la vacuna Janssen, Johnson & Johnson, mayor o igual que 14 días antes de la exposición. La secuenciación genómica de muestras de 133 pacientes identificó la variante B1.617.2, Delta, del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en 119, 89%, y el sublinaje Delta I. 3 en 1, 1%. En general, 274, 79%, pacientes vacunados con infección irruptivo fueron sintomáticos. Entre 5 pacientes con COVID-19 que fueron hospitalizados, 4 estaban completamente vacunados, no se reportaron muertes. Los valores del umbral del ciclo, CT, de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, RT-PCR, En muestras de 127 personas vacunadas con casos de avance fueron similares a los de 84 personas que no estaban vacunadas, no estaban completamente vacunadas o cuyo estado de vacunación era desconocido, mediana igual a 22, 77 y 21, 54, respectivamente. La variante Delta del SARS-CoV-2 es altamente transmisible. 1. La vacunación es la estrategia más importante para prevenir enfermedades graves y la muerte. El 27 de julio, los CDC recomendaron que todas las personas, incluidas aquellas que están completamente vacunadas, deben usar máscaras en entornos públicos interiores en áreas donde la transmisión de COVID-19 es alta o sustancial. Asterisco: los hallazgos de esta investigación sugieren que incluso las jurisdicciones sin transmisión sustancial o alta de COVID-19 podrían considerar expandir las estrategias de prevención, incluido el enmascaramiento en entornos públicos interiores, independientemente del estado de vacunación. Dado el riesgo potencial de infección durante la asistencia a grandes reuniones públicas que incluyen viajeros de muchas áreas con diferentes niveles de transmisión. Del 3 al 17 de julio de 2021, se llevaron a cabo múltiples eventos de verano y grandes reuniones públicas en una ciudad del condado de Barnstable, Massachusetts, que atrajeron a miles de turistas de todo Estados Unidos. A partir del 10 de julio, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, MDPH, recibió informes de un aumento en los casos de COVID-19 entre las personas que residen o visitaron recientemente el condado de Barnstable, incluso en personas completamente vacunadas. Las personas con COVID-19 informaron haber asistido a eventos interiores y exteriores densamente abarrotados en lugares que incluían bares, restaurantes, casas de huéspedes y casas de alquiler. El 3 de julio, MDPH había reportado una incidencia promedio de COVID-19 en 14 días de 0 casos por cada 100,000 personas por día en residentes de la ciudad en el condado de Barnstable. Para el 17 de julio, la incidencia promedio de 14 días aumentó a 177 casos por cada 100,000 personas por día en los residentes de la ciudad. 2. Durante el 10 al 26 de julio, utilizando datos del historial de viajes del Sistema Estatal de Vigilancia COVID-19, MDPH identificó un grupo de casos entre los residentes de Massachusetts. Las jurisdicciones sanitarias locales identificaron casos adicionales a través de la investigación de casos. Los casos de COVID-19 se compararon con el Registro Estatal de Inmunización. Un caso asociado a un grupo se definió como la recepción de un resultado positivo de la prueba de SARS-CoV-2, amplificación de ácido nucleico o antígeno, menor o igual que 14 días después del viaje o residencia en la ciudad en el condado de Barnstable desde el 3 de julio. Los casos innovadores de la vacuna COVID-19 fueron aquellos en residentes de Massachusetts completamente vacunados. Aquellos con documentación del Registro Estatal de Inmunización de la finalización de la vacunación contra COVID-19 según lo recomendado por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, mayor o igual que 14 días antes de la exposición. Los especímenes se enviaron para la secuenciación del genoma completo párrafo al Laboratorio de Salud Pública del Estado de Massachusetts o al Instituto Broad del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Los valores de CT se obtuvieron para 211 muestras probadas utilizando un panel de RT-PCR no comercial en tiempo real para SARS-CoV-2 realizado bajo autorización de uso de emergencia en la plataforma de secuenciación de investigación clínica del Instituto Broad. El 15 de julio, MDPH emitió la primera de dos notificaciones de intercambio de información epidémica para identificar casos adicionales entre residentes de jurisdicciones estadounidenses fuera de Massachusetts asociados con viajes recientes a la ciudad en el condado de Barnstable durante julio de 2021. Esta actividad fue revisada por los CDC y se llevó a cabo de acuerdo con la ley federal aplicable y la política de los CDC. Para el 26 de julio, se identificaron un total de 469 casos de COVID-19 entre los residentes de Massachusetts. Las fechas de recolección positiva de especímenes variaron del 6 al 25 de julio, figura 1. La mayoría de los casos ocurrieron en hombres, 85%, la mediana de edad fue de 40 años, rango igual a ILT, 1, 76 años. Casi la mitad, 199, 42%, reportaron residencia en la ciudad en el condado de Barnstable. En general, 346, 74%, Personas con COVID-19 informaron síntomas consistentes con COVID-19, **5 fueron hospitalizadas. Hasta el 27 de julio, no se reportaron muertes. Un paciente hospitalizado, rango de edad igual a 50 a 59 años, no fue vacunado y tenía múltiples afecciones médicas subyacentes. 4 pacientes adicionales completamente vacunados párrafo de 20 a 70 años de edad también fueron hospitalizados, 2 de los cuales tenían afecciones médicas subyacentes. La secuenciación genómica inicial de muestras de 133 pacientes identificó la variante Delta en 119, 89%, casos y el sublinaje Delta I. 3 en un 1%, caso, la secuenciación genómica no fue exitosa para 13, 10%, especímenes. Entre los 469 casos en residentes de Massachusetts, 346, 74%, ocurrieron en personas que estaban completamente vacunadas, de ellos, 301, 87%, eran hombres, con una mediana de edad de 42 años. Los productos vacunados recibidos por personas que experimentaron infecciones revolucionarias fueron Pfizer-BioNTech, 159, 46%, Moderna, 131, 38%, y Janssen, 56, 16%. Entre las personas completamente vacunadas en la población general de Massachusetts, el 56% había recibido Pfizer-BioNTech, el 38% había recibido Moderna y el 7% había recibido productos de la vacuna Janssen. Entre las personas con infección irruptiva, 274, 79%, informaron signos o síntomas, siendo los más comunes tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgia y fiebre. Entre las personas sintomáticas completamente vacunadas, la mediana del intervalo desde la finalización de mayor o igual que 14 días después de la dosis final de la vacuna hasta el inicio de los síntomas fue de 86 días, rango igual a 6 a 178 días. Entre las personas con infección irruptivo, 4, 1, 2%, fueron hospitalizadas y no se informaron muertes. Los valores de RT-PCR-CT en tiempo real en muestras de 127 pacientes completamente vacunados, mediana igual a 22.77, fueron similares a los de 84 pacientes que no estaban vacunados, no estaban completamente vacunados o cuyo estado de vacunación se desconocía, mediana igual a 21.54, figura 2. Las medidas de mitigación de la transmisión incluyeron la ampliación de las recomendaciones de pruebas para las personas con viajes o contacto cercano con un caso asociado a un grupo, independientemente del estado de vacunación, recomendaciones locales para el uso de mascarillas en interiores, independientemente del estado de vacunación, despliegue de unidades móviles de pruebas y vacunación financiadas por el estado en la ciudad del condado de Barnstable, y divulgación informativa a visitantes y residentes. En esta comunidad centrada en el turismo, la Community Tracing Collaborative llevó a cabo actividades de divulgación a los trabajadores de la hospitalidad, una fuerza laboral internacional que requiere mensajes en varios idiomas. La llamada de MADPH para casos resultó en informes adicionales de casos entre residentes de otros 22 estados que habían viajado a la ciudad en el condado de Barnstable del 3 al 17 de julio, así como informes de transmisión secundaria. Se están realizando más análisis. Al 3 de julio, la cobertura estimada de vacunación contra el COVID-19 entre la población elegible en Massachusetts fue del 69%, 3. Se están llevando a cabo más investigaciones y caracterización de infecciones innovadoras y efectividad de la vacuna entre esta población altamente vacunada. Discusión. La variante Delta del SARS-CoV-2 es altamente transmisible, y comprender los determinantes de la transmisión, incluido el comportamiento humano y la efectividad de la vacuna, es fundamental para desarrollar estrategias de prevención. Se necesitan estrategias de prevención múltiples para reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la COVID-19. Las conclusiones de este informe están sujetas a al menos 4 limitaciones. En primer lugar, los datos de este informe son insuficientes para sacar conclusiones sobre la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 contra el SARS-CoV-2, incluida la variante Delta, durante este brote. A medida que aumenta la cobertura de vacunación a nivel de la población, es probable que las personas vacunadas representen una mayor proporción de los casos de COVID-19.